Que camina la espada de Bolívar por América Latina, por América Latina. Ha vuelto Bolívar, la lucha prosigue por América Latina y también por el Caribe. Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina, por América Latina. Estoy cumpliendo la promesa concebida de rodillas ante el Cristo de la quebrada. Al pie de la Sierra Grande es Villa de la Quebrada. Cuando llega el mes de mayo, el primero, dos y el tres, conmemoramos su fiesta. Los promesantes al santo le cumplen la promesa que fue concebida. Luego todos festejan bailando. Muy buenas tardes, primero de mayo, día del trabajador y de la trabajadora, día del Cristo de la Quebrada, del Señor de Renga aquí en San Luis. Y ya estamos todos preparados, todas preparadas en la Grieta Alerta. ¿Cómo estás, Noe? Que está acá Daniela también a mi costado. ¿Cómo estás? Estamos todos bien, empezando el programa Bum Bum. Aunque sea un feriado, nosotros seguimos en la radio. Nosotros estamos trabajando acá en la radio. Pagan el feriado doble, ¿no? Sí, Noe. A mí no me pagaron ni siquiera los días laborables, así que no sé si hay algún arreglo especial que tenés vos. Pero no, bueno. Me retiro entonces, chao. No. Bueno, estamos todos listos para comenzar el programa número 29 de esta segunda temporada de La Grieta Alerta, cuando son las 3 y 8 de la siesta puntana. Matías Argüello en los controles. Saludamos al resto de los compañeros que están llegando a La Grieta. O se tomaron el feriado en serio. Ah, parece ¿sí? Sí, bueno, entonces no saludamos a Ricardo Ayala y no saludamos a Gladys Escobar. Ricardo Ayala había avisado con anticipación en el Día del Trabajador. Estaba trabajando justamente, creo, en la Villa de la Quebrada, poniendo muy bien, sonido. Muy bien. Así que está perdonado. Bueno, Gladys no está perdonada. Anda de fiesta. Lo pasa en colectivo, acuérdense. No. Es malo. Rumores cuentan que anda de cumpleaños en cumpleaños, así que bueno. Y el compañero Rosales, que debe estar por llegar, él nos eligió la música de la Villa de la Quebrada. Con esa empezamos. Después vamos a poner otra. Y seguramente, bueno, si alguien. Luciana, nuestra productora, que ya está por llegar también. Bueno. Yamila, que ojalá tenga un tiempito y se acerque, que anduvo visitándonos la semana pasada, compañeros, compañeras acá de la Casita Cultural y de Radio La Bulla. Programón para este viernes primero de mayo. Vamos a cerrar con la música de Aceite de Soja. Vivo, bravo. Al fin. Lo tenemos confirmado el dato, confirmado. ¿No? Sí, muy bien. Que tome el feriado él también. No. Confirmadísimo la banda esta, Puntana 7 de Soja, lo vamos a tener acá, así que para cerrar con toda la banda. Como siempre la programación de La Grieta Alerta con segmentos, no. Poesía no vamos a tener hoy porque, Gladys Brisa voló a un cumpleaños. Muy bien, muy bien. Y nada, después también sigue las noticias nacionales, provinciales. Hoy en el Día del Trabajador y la Trabajadora, como saben todos, bastante especial también la situación que se está viviendo en Tirolit. Así que vamos a estar seguramente escuchando algunas notas que hicimos ayer en la noche. Es la fábrica que sigue en paro. Y según lo que tenemos informado, chequeado hasta hace minutos nomás que estuvimos en conversación con uno de los delegados, ya son 18 los empleados que han sido despedidos por esta medida de fuerza. Así que una situación bastante delicada en el marco del Día del Trabajador y de la Trabajadora. Vamos a estar conversando con alguno de ellos más tarde, así que bueno, un programa cargado, como siempre decimos, de mucha información y noticias. Vamos a tener el segmento con Daniela también, sí, que vamos a estar presentando el caso De Abel Ortiz, el caso del desaparecido hace 7 meses. Uh-huh. Bueno, estamos presentando y que ellos vinieron acá. Bueno, vamos a tener un espacio lindo para hablar y que conozcan el caso realmente como es el caso, para que puntualmente sepan el caso de Abel Ortiz. Y nos vas a estar comentando seguramente cómo te fue en la marcha y otras, sí, tantas cosas que tuvieron pasando en la, sí, semana. El lunes 27 hicimos una marcha. Bueno, les voy a comentar eso y muchos casos más, que hay casos que estamos peleando, luchando por justicia. Y bueno, hay un montón de información hoy en este segmento. Y aparte, obviamente, la radio a full. Aunque sea feriado, seguimos poniéndole el corazón y el alma a esta radio. La militancia nuestra no se detiene y mientras esperamos que el agua del mate se nos enfríe, porque se me hirvió, no sé con qué nos vamos, ¿no? No sé si tenés ahí alguna sí, musiquita o algo, ¿qué es? Escuchamos alguna apertura, que hace mucho de esas graciosas que no. Algún separador, sí. Eso, perdón, un separador. Bien. Hace mucho que no escuchamos alguno de esos separadores que nos hacían reír tanto el año pasado. Hola, hola. Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Un lugar donde la palabra encuentra un oído atento, donde las manos se den, los puños se cierren y la dignidad de los y las de abajo se fortalezca. Somos Casita Cultural. Sumate, participá, acércate a Granaderos Puntanos 1377. Seguimos en La Grieta Alerta, un viernes primero de mayo, un día del trabajador y la trabajadora, trabajando acá por la comunicación alternativa junto a Noelia y Daniela. Y bueno, como siempre, acá en la apertura del programa, sí, tenemos algunos saludos. Saludos y recomendaciones. Con cariño de la colaboración que nos brindan. Sí, saludamos y agradecemos a Panadería La Victoria, que siempre colabora con la Casita Cultural. Ellos están en justo Arac 1859. Y abrazo grande a la gente de Almacén Los Tatas en Barrio Aeroferro, lote 129. Ellos son nuestros auspiciantes de corazón. Bueno, pero además, antes de leer los clasificados barriales, recordamos los teléfonos por si quieren dejarnos mensajes, nuestras vías de comunicación. Pueden mandar mensajes, WhatsApp y todo lo que la tecnología les permita al número 2664-6264-29. Nos pueden dejar mensajes en nuestra página de Facebook La Bulla, o darse una vueltita hoy que no están trabajando, que están en casa. Darse una vueltita por la Casita Cultural, Granaderos Puntanos 1377. Y como siempre recomendamos nuestras tres páginas ahí que están a full siempre al pie del cañón, que es www.rnma.org.ar, que es la página de la Red Nacional de Medio Alternativo, que tiene toda la cobertura de noticias comunitarias y alternativas de todo el país. Muy interesante página. Y por supuesto, para quienes quieran acceder a la página de la radio y escucharnos vía internet, www.radiolabulla.com.ar. Y no sé si Daniela tenés ahí la página de la casita. Ah, no. No trajo los anteojos puestos, Noelia. No, qué malo. www.casitacultural.com.ar para que conozcan qué es esto de la casita cultural. Muy bien, bueno, esas son nuestras vías de comunicación. Y va llegando gente, llegó Alicia acá del barrio, acompañada de Alexis. Y bueno, seguramente qué se va a quedar. Qué lindo tener estas visitas acá, qué lindo, una alegría. Vamos con los clasificados barriales. Antes les decimos a las amigas, a los amigos, que si quieren ser parte de este espacio de clasificados barriales gratuitos, nos escriben mensajes al 2664-626429. Y bueno, ya los incluimos en esta lectura de clasificados gratuitos. Bueno, el primer clasificado es de nuestro compañero Ricardo Ayala, Sonido. Así se llama, Sonido para fiesta y todo tipo de eventos. Comunicarse al 2664-889098. Repetimos el teléfono, 2664-889098. Ricardo Ayala, Sonido, que te hace... alegra la fiesta. Así es. Te alegra el divorcio. Te alegra bueno, todo. Bien, bien. Bueno, bueno. El Luis realiza trabajos en general, jardinería y corta el césped. Quiere un buen moderno jardinero con una super cortadora de césped. Comuníquese con Luis al 2664-66-1341. Repetimos: 2664-66-1341. Muy bien, y el payaso Repollito, que nos visitaba la semana... No, la competencia. Era no, el amigo, el compañero. La competencia del payaso. Chipón. Bueno, pero payaso Repollito, que sí, nos dejó sus datos para poder contactarse con él, anima fiestas también, junto a Ricardo Ayala. Tal vez están haciendo algún negociado juntos, pero... claro, yo creo que viene por ahí. Están poniendo en una empresa los dos ahí. Payaso Repollito, animación de fiestas y evento, y pueden comunicarse con él al 2664-319915. Repetimos, 2664-319915. Y si usted quiere comprarse buena billutería y cosmética allá por el barrio Serranías Puntanas, el barrio nuevo este del que hemos estado hablando, comuníquese con Los Milagros en Manzana 139, Casa 9. Y allí también hasta hielo pueden conseguir para tener todo a mano en el barrio Serranías Puntanas. Y bueno, y para darle continuidad a nuestro programa, nos vamos con una musiquita que has elegido vos, ¿no? Sí, porque como es el Día del Trabajador, vamos a escuchar Las Hormiguitas, aunque hace alusión a los trabajadores, a las trabajadoras, de un clásico de Daniel Biglietti, uruguayo, con esta canción que es muy linda y hace precisamente referencia a los trabajadores. Nos vamos con eso. Se despiertan, el fuego llegó caliente. Las hormiguitas blancas y azules con su carita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal, pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contesta siempre la construcción, la construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. volando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día, para su viaje que es circular, es circular, a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar, con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, porque salieron, si han de volver, han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven, pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar. Nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. Bueno gente, soy Pablo de La Planta, un saludo para Radio La Bulla y alcen sus voces. Bueno, damos comienzo a las noticias nacionales y provinciales con Noé. Así es. Vamos arrancando, Noé. Muy bien, vamos a leer entonces las noticias nacionales. Paro de docentes en la provincia de Buenos Aires. Ayer jueves 30 de abril, los y las docentes de la provincia de Buenos Aires realizaron un paro y movilización al centro de la ciudad de Buenos Aires, donde desarrollaron una clase pública para reclamar que el gobernador Daniel Scioli pague los sueldos adeudados. En toda la provincia resuenan los ecos de la lucha originada en Tigre por el pago de los sueldos adeudados a las y a las docentes, expresaron en un comunicado desde SUTEBA Tigre. El paro provincial se hizo sentir en toda la provincia con altos niveles de adhesión en las seccionales convocantes y en otras grandes regiones, en las que el malestar por el no cobro de los salarios en tiempo y forma es muy grande. El gobierno pagó hoy una suma fija a algunos docentes, menos de lo que corresponde, aunque otros no han percibido ni un peso, y aumenta la incertidumbre sobre el cobro del próximo 9 de mayo, 8 de mayo. Así es, y para ampliar también a nivel nacional, probablemente la semana que viene haya algunas universidades que estén parando, también por un reclamo salarial. Digo, hubo una oferta del 22% por parte del gobierno, cuando varias de las federaciones están pidiendo cercano al 40%. En el marco de eso, hay algunas universidades que la semana que viene, eso seguramente va a estar confirmándose a partir del lunes, van a estar realizando medidas de fuerza. Vamos a la otra noticia, que también es a nivel nacional. Incendio y muerte de dos niños en un taller textil del barrio porteño de Flores. El lunes pasado, dos niños de 7 y 10 años murieron y otras tres personas resultaron heridas al incendiarse un taller en el barrio porteño de Flores. Desde la ONG La Alameda aseguraron que el lugar ya había sido denunciado. Me indigno escuchar a la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, y a Horacio Rodríguez Larreta diciendo que jamás habían recibido una denuncia sobre ese taller, sostuvo el titular de la ONG, Gustavo Vera. La Alameda, una ONG que lucha contra la trata de personas, el trabajo esclavo y la explotación infantil, explicó que en todos sus años de trabajo ha dado a conocer el funcionamiento ilegal de 3.000 talleres textiles clandestinos en la ciudad de Buenos Aires. También Vera aseguró que el lugar incendiado había sido denunciado hace 7 meses ante la Procuraduría de Trata y de Explotación de Personas, la Protex, junto a otros 30 talleres más. El 24 de septiembre, en un expediente que se estaba tratando en la Fiscalía Antitrata, notificaron al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, según Vera. El 21 de noviembre respondieron al oficio judicial confirmado que en el taller de la calle Páez 2796, donde ocurrió la tragedia, no había sido registrado ningún tipo de inspección. Después de eso, nadie se dignó a ir a ver qué estaba ocurriendo, manifestó la misma persona. Para el inspector de trabajo porteño Edgardo Castro, el taller de la calle Páez abastecía a las marcas de mujeres, abastecía a la marca de la mujer de Mauricio Macri, Juliana Aguada. Esta fue una de las noticias que estuvo circulando durante la semana, una trágica noticia y que da cuenta en realidad de la cantidad de talleres clandestinos y de talleres que tienen personas ya no solamente en negro o en condiciones precarias, sino en situaciones de esclavitud y con el sistema de trata de personas, que bueno, esta ONG venía denunciando hace tiempo, así que seguramente vamos a estar charlando sobre este tema en algún otro momento. Y siguiendo con las noticias, pasamos a las noticias provinciales. Los taxistas piden aumento de tarifa. Dos asociaciones que nuclean a los taxistas han solicitado a la Dirección de Transporte Municipal aumento en el valor de la tarifa. Ignacio Campos, director de Transporte Municipal, dijo: vamos a analizar los pedidos de manera conjunta. Y el que nosotros tenemos en dirección de transporte, que está basado solamente en un cálculo de lo que representa la variación del índice inflacionario, pero no se ha hecho un estudio del costo tal como establece la ordenanza. Por lo tanto, en transporte estamos haciendo ese estudio de costos para ver si refleja ese aumento o no. ACOTAX, una de las asociaciones de taxistas, ha pedido el aumento y solicita un 29% y el otro pedido es del 20%. Así que agarrarse, Catalina, porque siguen los aumentos. La última noticia a nivel provincial la titulamos Intranquilidad en el sur de la provincia por usurpación de tierras. En el sur de nuestra provincia, concretamente en la zona de Martín de Loyola, se están produciendo desde hace varios años situaciones de usurpación de tierra contra productores agropecuarios del lugar. De acuerdo a los datos recogidos por el portal El Semanario, serían unas 12.000 hectáreas las que están en situación y que inclusive hay una organización que se dedica a ayudar a las personas que son víctimas de este accionar ilegal. Refiere que desde la Fundación Promoar, cuya presidenta es Sandra López, se están ayudando a un grupo de familias que denuncian desde hace 8 años que hay personas que están usurpando sus campos en el sur de la provincia. Los productores y las productoras víctimas de las usurpaciones son humildes y vulnerables a esta situación. Según han comentado, vienen matones y les corren los alambrados a 100 o 200 metros y de esa forma se van apropiando de esas tierras. Esto creo que fue la última noticia, por lo menos de las que leemos. Más adelante vamos a tener seguramente la noticia sobre Tirolit y otras tantas cosas. Daniela, ¿qué nos tenés? Bueno, ahora decimos la hora y la temperatura. Hora 3:29 de la tarde, una tarde nublada, 23 grados, sensación térmica 12 grados. Ay, puede ser que a la tarde una lluvia se acerque a nosotros. Lamentablemente es el pronóstico, mamita. No, así que tenemos una tarde media nublada, pero linda. ¿Qué hago con la ropa que dejé colgada? Vamos a entrar. Se va a lavar de vuelta. Vamos a hacer un poquito de lluvia. Vamos a tener, por el pronóstico de nosotros que tenemos, va a haber un poquito de lluvia. Ah, bueno, a sacar los paraguas. Dice. Bueno, nos vamos a un pequeño descanso. Sí, no, vamos a tomar unos mates y seguimos en la grieta alerta en el Día del Trabajador y de la Trabajadora. Y saludamos a Alicia, trabajadora, ama de casa, luchadora, que está acá haciéndonos compañía en esta grieta alerta. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Me está escuchando, Yolanda? ¿Yolanda? Bueno, estamos teniendo algún problema de comunicación. Vamos a ir con alguna musiquita. Puede ser. RadioLaBulla.com.ar. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. Seguimos con la grieta alerta en este primero de mayo, y ahora vamos al espacio que siempre tenemos dedicado a entrevistas y noticias de actualidad aquí en la provincia. Vamos a continuar con un tema que ya hace, por lo menos desde que empezamos en la primera transmisión, estamos trabajando, que es la situación que está viviendo la fábrica Tirolit, que es una fábrica que está ubicada en el Parque Industrial Sur y que hace, por ejemplo, los discos estos que se utilizan para las ¿cómo se llama? Amoladoras. Para las amoladoras y bueno, ese tipo de productos. Y desde hace ya 3 semanas ellos están en paro, por una pidiendo en realidad en ese momento que se reabriera la paritaria, o sea, donde discuten ellos el salario que se fija anualmente. En ese proceso y después de varios días de paro y mucha movilización, lograron reabrirla. Hubo una oferta, se analizó, ellos estaban pidiendo cerca del 40%, en realidad estaban pidiendo el 40%, y en el último ofrecimiento la patronal aceptó darles el 35%, pero más allá de lo salarial, lo que comenzó hace algunos días, una semana más o menos, es la persecución de parte de la patronal para con los trabajadores que estaban parando, que era todo, o sea, son 130 trabajadores que están en paro, y en particular hacia los delegados y algún sector de los trabajadores que ha llevado a que hasta el día de hoy ya hay 18 despidos. Anoche nosotros estuvimos allá presentes en un acto o una juntada que se armó por el Día del Trabajador y la Trabajadora, al cual asistieron organizaciones sociales, fuimos como la radio, también fueron sindicatos como la Asociación de Docentes Universitarios, se acercaron otros compañeros, compañeros de la CTA, y bueno, se organizó incluso una guitarreada, fue la gente de la Asamblea del Buen Vivir, y bueno, estuvimos compartiendo un rato y charlando con los trabajadores. En esa oportunidad, nuestro compañero Luis, que hizo de corresponsal junto a Matías, grabaron una entrevista que ahora vamos a escuchar, y luego vamos a intentar tener una comunicación telefónica con uno de los delegados de la fábrica para seguir ampliando y actualizando la situación al día de hoy. Así que escuchamos el audio y luego volvemos en la grieta alerta. Bueno, acá estamos con Radio La Bulla. Hoy es jueves. Bueno, más o menos ya estamos llevando 3 semanas de conflicto de la fábrica Tirolit. y un poco que nos cuentes vos cómo se está llevando el conflicto ahora después de 3 semanas de lucha, y bueno, si hay algunas respuestas, o cuál es la respuesta, digamos, que tiene la patronal y el gobierno. Hola, bueno, yo lo que quería contar es lo que estamos pasando ahora. Todo esto empezó hace 3 semanas, lo cual empezamos a con una reunión entre todos, y entre todos decidimos salir adelante con la lucha, lo cual la patronal no ha dado ninguna respuesta. Lo que sí, con constante malos gestos hacia nosotros, como ser, nosotros no hemos dejado de venir a la planta a cumplir nuestras horas, y adentro de la planta nos han empezado a buscar como la boca para que nosotros no exaltemos. Estamos ahora esperando sobre la parte gremial que busque una solución, porque nosotros ya más de lo que hemos hecho con el tema de cortes sobre la ruta 7, invitando a todos los compañeros a que sigan unidos, que es lo más importante que tenemos, que la unidad que tenemos nosotros, yo creo que es algo muy valorable, y más también por la familia que nos apoya, y que a la vez nos sirve a nosotros como ejemplo a nuestros hijos, decirle, porque nuestros hijos nos preguntan, porque nos ven algo incómodo, algo, qué es lo que pasa, y bueno, nosotros comentamos en nuestras casas lo que sucede y lo que nos pueda suceder, para que ellos el día de mañana puedan salir adelante y también luchar por sus derechos, como nosotros estamos haciendo ahora. Muy bien, ¿cómo ven ahora, digamos, que se han acercado sindicatos, agrupaciones políticas, digamos, brindándoles el apoyo, y ya, digamos, acercándose, mañana va a ser el Día del Trabajador, digamos, un 1 de mayo en lucha, digamos, aquí en San Luis, es bastante, bastante interesante, ¿cómo lo ven ustedes y cómo es cómo van tomando, digamos, ese acercamiento de la comunidad? Bueno, nosotros estamos muy agradecidos por el apoyo que nos brindan distintas partes, de como puede ser apoyos gremiales, apoyo de la universidad, apoyo, hay varias gentes que a Dios gracias nos vienen ayudando en varios aspectos. Hasta nos contienen a nosotros les comentamos nuestras cosas y ellos nos van dando sus experiencias también de asambleas que han tenido en otros lados, o de apoyos que han tenido constantemente en distintas provincias, no solamente acá en San Luis. Y bueno, agradecerles a ellos por el apoyo, y bueno, y sobre el Día del Trabajador, desearles feliz Día del Trabajador a todo el país, a todo San Luis. Y bueno, y a nosotros acá un poco triste, porque han habido 10 despidos, lo cual ahora es la lucha que estamos teniendo nosotros, que la gente se reincorpore a su puesto de trabajo. Uh-huh. ¿Estos despidos cuándo sucedieron? Sucedieron justo el día hoy, que es un día jueves, a la mañana ya empezaron a impedir el ingreso a alguna gente, y bueno, durante el día han estado ingresando y han avisado a otros más. En total son 10 despidos por ahora. Aparentemente todos los telegramas son con causas, así que bueno, nosotros estamos en una lucha para que esa gente se reincorpore a su puesto de trabajo. Bueno, conociendo, digamos, esta noticia reciente, digamos, esta mala noticia, ¿cómo podemos hacer, digamos, para que la comunidad toda se pueda acercar, y cuál es el apoyo, digamos, que les puede brindar a ustedes, digamos, acá en el Parque Industrial Sur, digamos, a la fábrica Tirolip, a los trabajadores? Bueno, mira, yo por lo que yo tengo algo de contacto con la gente está totalmente ajena, o lo que ha escuchado ha sido por radios que se pertenece al gobierno, o por el mismo diario que pertenece al gobierno, que acusa a nosotros como que nosotros somos gente de malos hábitos, que estamos incitando a la violencia, o a que la gente reclame. Yo lo que les puedo decir es que es muy importante reclamar por lo que uno cree que es correcto. Y nosotros creemos que es correcto tener un salario digno y un buen puesto de trabajo con toda su seguridad. Y eso es lo que estamos logrando nosotros, lo que hemos logrado a través de varios... Seguimos en la Grieta Alerta. Estábamos escuchando a uno de los trabajadores que entrevistaba a Luis y Matías en la noche de ayer, allí en la puerta de la fábrica. Y ahora estamos en comunicación con Diego, que es uno de los delegados de la fábrica Tirolit, para que nos cuente y nos actualice un poco la situación que se está viviendo allí en la fábrica. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, Diego. Acá, bueno, tratando de informar un poco la situación que se está viviendo, así que te pedimos que nos actualices y nos comentes cómo ha estado pasando allí en la fábrica las últimas horas y cuáles son las novedades. Bueno, antes que nada decirle feliz día de trabajador a toda la gente. Uh-huh. Y bueno, estamos acá en la fábrica, en la puerta, en la entrada, bueno, cuidando que no entre ningún camión ni nada de eso, porque todavía hay mercaderías dentro de la planta. Y bueno, y ayer nos desayunamos con que echaron 17 trabajadores de acá de la empresa Tirolí, que la empresa, o sea, sigue en el jueves. Faltaba firmar un acta y se solucionaba todo, pero bueno, la empresa ahora está jugando a eso, a desgastar a los empleados, a tratar de dividirnos entre nosotros para conseguir ellos sacar a todos. Y bueno, pero no, nos damos fuerza nosotros para seguir adelante y seguir luchando por todos los compañeros. Uh-huh. Diego, los motivos del despido, los motivos que les manifiestan en los telegramas, ¿cuál es? De ellos ponen causas en todos los despidos, siendo que ningún empleado tiene causa de nada, porque todos cumplen su función, todos cumplen su trabajo como corresponde. Pero bueno, al haber la otra vez, cuando fuimos a buscar al directivo a Terraza del Parque Suelo, que nos dijo que estábamos en Ceres y nos mintió y estaba acá en San Luis, y vino a negociar con el gobierno, no sé con quién vino a negociar, y cómo es, ha puesto empleados que no estaban ahí, porque hubo el directivo, el chofer del directivo le tiró el auto encima a un compañero nuestro, un delegado. Uh-huh. Y bueno, y ahí se inició toda una persecución para tratar de dialogar con él, y bueno, en esa causa que él hace, están puestos los delegados, como han puesto gente que no estaban ahí. Pero bueno, ellos, la patronal está jugando a eso, a poner gente que no tiene culpa de nada y tratar de sacarlo, porque la gente tiene 27, 25 años acá en la planta trabajando y lo han echado con causa y realmente no estaban ahí con nosotros. Claro, eso es lo que comentabas vos anoche, creo que charlábamos allá en la fábrica. Digo, algunos de los que han echado, les ha llegado el telegrama, con la denuncia, la causa, no estaban esa noche, no estaban en ese momento. No estaban en esa denuncia. No estaban en ese momento allá en Terraza del Portezuelo. Es más, algunos estaban en la fábrica. Sí, estaban dentro de la fábrica y bueno, ya ahí te das cuenta que la patronal está mintiendo. Está bien, quiere desgastar a la gente, quiere romper, quiere que se divida. Uh-huh. Toda la organización sindical que hay acá dentro de la empresa, y bueno, y la gente lo que lo toma, ¿no? Como, o sea, a nadie le gusta leer el telegrama en la casa de despido, pero la gente lo toma como, bueno, tenemos que tener más fuerza y seguir más adelante para que los compañeros entremos a la planta. Uh-huh. Así que tenemos el apoyo de todos acá, entre todos, para que no suceda eso. Decían anoche, ¿entramos todos juntos o no entra nadie? Digo, siguen de paro. Sí, seguimos de paro y la gente que le llegó el telegrama que no podía entrar, le hicimos reincorporar adentro de la planta como corresponde, porque ellos quieren trabajar y conservar su fuente de trabajo. O sea, es así. Así que bueno, entre todos dijimos, no, acá no tocan a nadie. Y o entramos todos o no entra nadie. Es así, así que no, seguimos con la misma postura, todos unidos, haciendo la fuerza para que no toque a ningún compañero le quite la fuente de trabajo a la empresa. Te hago un par de preguntas más. Sí. Los compañeros que están, que han sido despedidos, digo, que les ha llegado el telegrama, digo, esa situación la está siguiendo algún abogado. ¿Hay alguna novedad en ese sentido? Sí, están siguiendo eso los abogados del gremio, bueno, y otros abogados que tenemos nosotros. Uh-huh. Nos están siguiendo como para que, bueno, retomen a los empleados. O sea, ¿no? Uh-huh. Mañana tenemos una reunión con el presidente de del gremio y el directivo de la empresa, los delegados y el Ministerio de Trabajo de acá de San Luis. Uh-huh. Para tratar de solucionar esto, porque bueno, están amedrentando a los delegados, porque a nosotros también no vienen por nosotros, porque tienen la cabeza nuestra, porque es así. Uh-huh. Vienen por la cabeza de los delegados. Claro. Entonces donde van más débiles a los compañeros y después vendremos nosotros. Pero bueno, esto estamos todos unidos. La gente se comprometió que acá no tocan a nadie. Uh-huh. Y vamos a seguir con eso, con esa lucha, para que realmente sean incorporados. Así que bueno. Entonces mañana ustedes tendrían una reunión mañana con la gente, con la patronal, con los directivos, con el Ministerio de Trabajo de acá de San Luis, de la sede local. Y delegados y gente del gremio. Sí, gente del gremio. Para a ver si podemos solucionar este conflicto. Porque esta semana era firmar el acta de el acuerdo paritario con los refrigerios del pleno fin de año. Uh-huh. Pero bueno, esta semana la empresa jugó. O sea, ellos siguieron con ese juego de amedrentar a la gente. Uh-huh. Y si no, o sea, si hubieran firmado ese acuerdo, ya el lunes entramos todos a trabajar. Porque eso fue, bueno, digo, no es lo raro, porque en realidad lo que están apuntando es a para eliminar la organización sindical que ustedes han logrado ahí adentro. Pero digo, el acuerdo salarial ya estaba, se había llegado a un acuerdo salarial del 35%, y digo, y en ese contexto es que empiezan los despidos. Exactamente, sí, ya, o sea, el acuerdo ya está. Uh-huh. Falta firmarlo. O sea, la empresa no firmó el acuerdo. Claro. El directivo no lo firmó, el gremio sí. Uh-huh. Pero el directivo, falta firmar el directivo y nosotros entramos a trabajar. Y bueno, ellos siguen con ese juego de querer desgastar, uh-huh, o sea, tanto la organización sindical como los compañeros. Black and Decker, ahí que está en Justo Arac, también había parado en solidaridad con la situación. Claro, de Claro, ¿no? Ellos se metieron a trabajar los otros días, pero al enterarse de que acá están echando compañeros, ellos enseguida fueron al paro. Uh-huh. Para que se reincorpore a los compañeros nuevamente. Uh-huh. Así que eso para nosotros también nos da más fuerza, porque significa que estamos todos juntos en la lucha, y que bueno, que tanto como nosotros y tanto como ellos, si nos llega a tocar a ellos, nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, bueno, Diego, por la comunicación. Seguramente seguiremos atentos a lo que va sucediendo. Ustedes, por supuesto, cualquier novedad, cualquier situación que se vaya viviendo allí en la fábrica, se comunican. Y bueno, uh-huh, vamos a tratar de estar informando todo lo que se pueda sobre la situación que están viviendo ahí en Tirolit, y bueno, este estado de los despedidos, digo, que son ya 17, como vos lo mencionabas. Sí, sí. Y bueno, esperamos que se resuelva mañana, esperamos que haya un avance en esa reunión que tiene. Ojalá. Así que, Ernesto, te agradezco, y toda la audiencia que te sigue en la radio, y bueno, gracias por apoyarnos en esta lucha. No, gracias a vos, Diego, y bueno, mucha fuerza. Listo, gracias. Chao. Bueno, ahí lo escuchábamos a Diego, que es uno de los delegados de Tirolit. Y bueno, la situación es, como él la describe, bastante bastante complicada. Y bueno, habrá que ver si hay algún avance mañana en la reunión. Digo, evidentemente ahora, como él lo señalaba, y por lo que charlábamos ayer con algunos de los trabajadores, el objetivo es, ya está el acuerdo salarial, ya está firmado, digo, no habría inconveniente en ese sentido, pero lo que quieren que suceda es primero la reincorporación de los 17 trabajadores, Por supuesto, tener la garantía de que no va a haber ningún tipo de persecución al cuerpo delegado y a otros trabajadores, porque claramente cuando suceden situaciones como esta, las patronales luego van por la organización, porque la organización es justamente lo que logró que de una paritaria que estaba muy por debajo de lo que ellos pedían llegar a 35. Es un logro y eso se debe a la organización, y por eso la patronal va ahora por la organización. Y bueno, vamos a ver cómo se avanza en esa situación. Ojalá que no, y que tengamos una respuesta, y que ellos están defendiendo una fuente de trabajo, nada más. Están luchando por algo que necesiten y es un derecho, y no tendrían que haber reprensión o despido por una causa de luchar, nada más. Sí, la situación que, digo, nosotros ayer estábamos ahí, la situación que están viviendo muchos los trabajadores es muy terrible, digo, trabajadores con mucha antigüedad. Personas, digo, grandes que tienen familias las cuales están sosteniendo con ese trabajo, que se han quedado ahora sin trabajo. Son 17 familias que a las cuales les peligra la fuente de ingreso, e incluso muchos de ellos, como decían, y en donde uno identifica la maniobra que está haciendo la patronal, que ni siquiera habían participado de la situación por la cual a ellos les arman una causa, que además causa que no se sostiene. Claro. Digo, que tiene que ver cuando como fueron... un castigo que le dan hacia ellos por participar en la asamblea, por hacer un paro, porque están luchando por algo de ellos. Claro, tal cual. Y para cerrar, digo, y esto tiene que ver con una situación que se está dando a nivel nacional. Hablando con ellos, con los trabajadores de Tirolit, nos comentaban, algunos de los delegados nos comentaban, que se ha vivido ya en Córdoba, por ejemplo, el armado de causas y luego el pedido de restricción hacia un delegado, por ejemplo, que no pudo volver a entrar a la fábrica en un contexto de lucha salarial, en un contexto de luchas por condiciones de trabajo. Y lo que eso, la justicia, cuando avala eso, lo que le está haciendo es el juego a la patronal, y lo que logra es desarticular la organización, como vos decías, interna, Daniela. Claro, y eso ya hay antecedente. Entonces eso es lo peligroso y lo que tenemos que denunciar. Que tienen miedo, obviamente, que le hagan una causa a un que están luchando un beneficio en una fuente laboral y mejoras salariales que están en límite de mínimo con una familia que integran. Lamentablemente están luchando por algo y no tendrían que castigarlos, hacerle causa o despedirlos. Sí, exactamente. Y bueno, y incluso nos comentaban un poco, yo he estado recorriendo el parque industrial, digo, hay varias fábricas en situación muy precarias, con sueldos parecida a ellos. Sí, con sueldos muy bajos, con sueldos que parten desde los 6.000 pesos para algunos trabajadores, que implica, digo, un esfuerzo enorme para poder llegar, es más, no llegas nunca a una canasta al mes, a una canasta familiar. Mantener la familia. Está dando cuenta de una situación de coyuntura, de una crisis bastante profunda. O la forma que están trabajando también. Exactamente. Humanas. Están reclamando una cuestión humana también por la forma que ellos tienen, se sienten en la fábrica. También hay aparte de los salario, obviamente la fuente, la forma de trabajo que tiene que ser acuerdo a los derechos del trabajador, me parece. Así es. Bueno, y también, como vos comentabas, Ernesto, que hemos estado participando de la actividad que ayer se realizó ahí en frente a la fábrica Tirolit, hoy ellos recién decían también que continúan allí, pese a que esto es un día no laborable, por supuesto, están allí controlando el ingreso, en cierto modo, a ver qué sucede, a quienes quieran acercarse, acompañar a los trabajadores que están allí poniéndole el cuerpo a la lucha, son más que bienvenidos. Uno puede ir un rato, tomar mate, acompañarlos un rato, y aunque parezca mínimo, es una gran colaboración, porque se necesita en este momento de la participación de la ciudadanía que tome participación activa de lo que está sucediendo con los trabajadores. Tome conciencia que están luchando por algo y que el apoyo de las personas ayuda mucho. Ayuda mucho, y más a estos trabajadores que son 17 familias que quedaron en la calle y que los sacan de su fuente de trabajo, que no van a llevar el pan a su mesa. Entonces tendrían que poner un ratito, y que no pase estos casos, porque los castigan, lamentablemente los castigan dejándolos sin trabajo. Así es, y bueno, para cerrar le pedimos a nuestra audiencia que tome lápiz y papel, porque algo importante que están necesitando los trabajadores de Tirolit, y sobre todo en el marco de los despidos, es este fondo de huelga que ya tiene iniciado hace un tiempo, digo, y el cual se ha ido aportando desde distintos lugares, y ellos han abierto una cuenta, que yo la voy a decir ahora. Luego el que no alcance a anotar la podrá tener cuando colguemos el programa, y seguramente la pondremos también en la página, pero es importante porque eso les sirve en realidad para comer todos los días, porque ellos siguen haciendo los turnos, y luego cuando terminan su turno dentro de la fábrica salen y se quedan en la puerta y comen, tienen que tomar agua, tienen que tomar mate, digo, obviamente. Todo eso gasto, ir hasta la fábrica es un gasto. Ir a la fábrica también es un gasto porque les han sacado el transporte que tenían puesto por parte de la patronal, por supuesto. Entonces tienen gasto y hoy por hoy incluso ya no están cobrando los días que están en huelga. Así que el fondo de huelga para la fábrica Tirolit es muy importante y vamos a dar los datos pertinentes. Es una cuenta en el Banco Nación a nombre de Guillermo Almirón, Guillermo Diego, que es justamente el delegado con el que hablábamos recién, y el número de cuenta, el CBU de la cuenta, es 011-06-12-7-30-06-12-02-10-45-51. Lo volvemos a pasar, a pesar de que ya lo vamos a poner en nuestra página, 011-10-61-27-30-06-12-02-10-45-51. Todo lo que se pueda aportar, desde lo más chiquito, lo más grande que nos parezca, a lo que sea, sirve para la lucha de los trabajadores de Tirolit. Y bueno, vamos a continuar informando sobre la situación. ¿Con qué nos vamos, Noelia? Música lista para, de la mano de Winston Matías Argüello. Prepárate, prepárate, porque se viene. ver en la calle. Vigilan sus sicarios, la moneda, traicionan sus sirvientes. Por eso la huelga se ha vuelto de moda. La huelga se ha vuelto de moda. La huelga llevo cantando, porque a la vida están maltratando. La huelga se ha vuelto de moda. La huelga se ha vuelto de moda. La huelga llevo cantando, porque el obrero ahora está luchando. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, este está mejor, ¿no? Está joder. ¿Y qué podemos decir más otra cosa? ¡Aguante la bulla! ¡Aguante la grieta! Gracias, la bulla. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Bueno, muy buenas tardes. Comenzó el segmento de la Asamblea del Buen Vivir. Hoy vamos a hablar de Porta. Seguramente muchas lo conocen o no. Si usted va al supermercado puede encontrar este producto en una botellita de limón, ¿sí? Pero no solamente esta empresa se encarga de hacer los limones, ¿no? Y ponerlos en esta botellita, sino que también hace bioetanol. En este caso, el bioetanol se utiliza mucho en el campo, ¿sí? Para las maquinarias agrícolas, y mucho lo utiliza Monsanto. En este caso, entrevistamos a vecinos y vecinas de la localidad de San Antonio, esto es en la provincia de Córdoba. Todo esto fue en el marco del encuentro de la UAC que se realizó en Malvinas Argentinas, y tuvimos la oportunidad de dirigirnos a esta zona de conflicto y conocer esta problemática, ¿sí? Donde los vecinos están siendo contaminados todos los días, todas las noches, por esta fábrica que se instaló hace más de 18 años y que los contamina. Escuchamos entonces esta entrevista. Carmen. ¿Vos sos vecina de acá, de San Antonio? Sí, soy hace 50 años que vivo acá en Barrio Parque San Antonio. Y bueno, estamos en la lucha de esta gran empresa que nos han puesto hace 18 años y en la lucha hasta hace 3 años que andamos. Cuando ellos hicieron la segunda parte de la empresa, que a donde empiezan a fabricar el combustible, ahí empezamos a sentirnos todos enfermos. Entonces empezamos esta lucha. Y bueno, tenemos muchos vecinos con problemas de salud. Yo tengo un carcinoma canceroso en la nariz y tengo gastropatía congestiva y gastropatía erosiva. Entonces, estoy en la lucha y voy a seguir hasta que alguien me escuche. Necesitamos que alguien los escuche. ¿Ha tenido respuesta por parte de alguna autoridad del gobierno o ninguna? Por el momento no. No tenemos ninguna respuesta de nada. Tenemos denuncias. Los peritos que se hicieron de la contaminación del ambiente salieron altamente contaminados a favor nuestro. Y bueno, el perito Llorio le corrió la coma y causa de eso los archivaron la causa. Pero nosotros no vamos a bajar los brazos porque sabemos que estamos en lo cierto. Sabemos que estamos enfermos y sabemos que en cualquier momento vamos a hacer noticia de una gran explosión. Que tenemos el problema de Porta Germano, que nos tiene ya cansado con los olores y con las infecciones, porque hay mucha gente enferma y vamos yendo, y hay mucha gente que se nos han ido al cielo por culpa de Porta, por culpa del señor Porta. Él empezó con nada, acá él dice que tiene 50 años, mentira, nosotros tenemos 60 y 50 años viviendo acá, él tiene 18 años recién instalado, porque nosotros, los de Barrio Parque San Antonio, tenemos la culpa de haberlo aceptado a este señor acá. Y bueno, estamos así, estamos en la lucha y queremos ganarla. Y nosotros lo que queremos que nos defienda es tanto el señor gobernador de La Sota como el señor intendente y la señora Cristina Kirchner, porque la Kirchner fue la que puso toda la plata para que levanten esto acá. Estamos bien seguros y bien así. Y el fiscal que estuvo, que nos dio ahora, nos dio vuelta la cara, no es así, porque nosotros estamos en una lucha, pero por nuestra vida, por nuestros hijos y los nietos. ¿Estamos? Bueno, y viva San Luis, porque yo soy de aquí de Oslado. Hola, mi nombre es Norma y soy de los vecinos autoconvocados que está formando parte del acampe que bloquea la entrada a la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, en Córdoba. Hoy, como el último día, decidimos venir a otro punto de conflicto que hay en Córdoba, que es la planta de bioetanol de Porta, que se encuentra en medio de la ciudad, digamos, ha quedado dentro del ejido municipal de Córdoba, una planta de bioetanol que tiene una potencia de que si explotara, por ejemplo, abarcaría hasta 15 kilómetros según algunos estudios. Es decir, es una bomba de tiempo y que en estos momentos está contaminando mucho el ambiente, ha aumentado el porcentaje de cáncer, de enfermedades de la piel y tiene a los vecinos sometidos a la permanente inhalación de gases tóxicos, probados ya, ¿no es cierto? Es decir, esta planta se instaló después de que ya estaba instalado el barrio. Es decir, está totalmente ilegal, pero con artilugios y manipulaciones legales sigue instalada y no se admite, digamos, esta protesta de los vecinos. Bueno, ahora las asambleas de todo el país, todos los que habían participado de la UAC, la Unión de Asamblea de Ciudadanos, estamos apoyando esta lucha. ¡Vecino! ¡No sea indiferente! ¡Porta contamina y envenena a la gente! ¡Vecino! ¡Vecina! ¡No sea indiferente! ¡Porta contamina y envenena a la gente! Yo me llamo Ana y tengo una sobrina que vive a la entrada de Porta, la planta que hace bioetanol con sus cuatro hijos y su marido. un peligro constante. Aparte ya están haciendo los síntomas del aire contaminado que tira la planta. Y yo vivo unos barrios más adelante, y todas las noches cuando yo saco la basura se siente el aroma nauseabundo que tira la planta de bioetanol. Así que yo quiero que se vaya Porta, como todos acá queremos que se vaya Porta, la fábrica que contamina con bioetanol. ¿Ha obtenido respuesta por parte de los gobiernos o el municipio o algo? No, porque el apellido José Porta en Córdoba está muy vinculado primero al gobierno radical y después al gobierno peronista. José Porta es una marca acá en Córdoba. José Porta también seguro subvenciona campañas políticas. Entonces malos empresarios ponen plata al gobierno y esto está en contra del pueblo. ¿Y sabes lo que hacen? Al barrio le ofrecen arreglarle una plaza, arreglarle el cordón cuneta. Entonces ofrecen eso y a la vez contaminan. Por una parte le ponen plata, le mojan la mano, digamos, al gobierno para que no lo saque. Acabamos de hablar de José Porta en Córdoba y es conocidísimo. Es como decir Rodríguez Saá en San Luis. O sea, son familias tradicionalmente vinculadas al poder. Bueno, eso es Porta acá. Entonces, toda esta gente de la zona sur quiere erradicar Porta. Son tan sinvergüenzas los de la municipalidad que están vendiendo lotes para que hagan barrios privados. El barrio privado intenta protegerse de los ladrones. Pero ¿quién los va a proteger de esta planta que contamina con el aire? Y sin embargo, la municipalidad es consciente que esta planta contamina, pero sigue vendiendo, vende lotes y bueno, los desarrollistas levantan barrios privados. Mira, la verdad es que todo, para todo es necesario, la educación y la organización. Silvia, esta sobrina mía, es bióloga y ella sabe lo que significa una planta de bioetanol y empezó a unirse con los vecinos. Que los vecinos, a lo mejor sin conocimientos, pero sabiendo que respiraban mal, que se enfermaban, que tenían enfermedades de la piel, que tenían enfermedades respiratorias, eso alentó a varias mujeres a empezar a salir, a manifestarse. Eso alentó sobre todo a las mujeres a salir a manifestarse. ¡Vecino! ¡Vecino! ¡No sea indiferente! ¡Porta contamina y envenena a la gente! ¡Vecino! ¡Vecina! ¡No sea indiferente! ¡Porta contamina y envenena a la gente! ¡Vecino! ¡Sus hijos! ¡Ustedes! ¡Todos estamos en peligro! ¿Usted se puso a pensar qué pasa si Porta explota? ¡Vecina! ¡Vecino! ¡No sea indiferente! ¡Porta contamina y envenena a la gente! ¡Vecino! ¡Salga a pelear con nosotros! ¡Acompáñenos en la lucha! ¡Tenemos que sacar a Porta! ¡Todos corremos peligro! ¡Todos! ¡La explosión le va a llegar a cada una de sus casas! ¡La contaminación también! ¡Salgan a pelear! Bueno, y ahí teníamos el audio de las vecinas y vecinos que están en lucha, sí, ya llevan más de 3 años en lucha contra esta empresa, la empresa de Porta. En estos momentos, los vecinos, ahora en estos momentos, se encuentran encadenados en la municipalidad porque quieren ser recibidos por el intendente Mestre. Pero el intendente Mestre ha hecho oído sordo a los reclamos que ya lleva más de 3 años realizando los vecinos y no los quiere recibir. Actúa de cómplice, ¿no? Encubriendo a este empresario, a José Porta, bueno, porque parece ser que pone mucha plata en esta localidad, ¿no? Pero bueno, los vecinos están ahí, ya llevan más de 3 días encadenados y quieren ser recibidos. Es por eso que hoy, convocaron a organizaciones sociales, culturales, a partidos políticos, a que, también apoyen la lucha que están llevando a cabo, ¿sí? Bueno, en otro momento vamos a seguir hablando de otros temas como estos, ¿sí? Acá en el espacio de en Radio La Bulla, en el bloque de la Asamblea del Buen Vivir. Bueno, nos vemos. Y vendrás con una sonrisa envuelta en la brisa. Brisa de emociones y utopías. Brisa de anhelos y rebeldías. Brisa y su poesía. Las 4 y 15 de la siesta puntana y así románticas, románticos, le damos espacio a la sección de poesías. No está Gladys, no está Brisa, pero tenemos un reemplazante. La voz la van a notar un poquito Brizo, la van a notar diferente, pero el mismo ímpetu romántico de la poesía. Aquí está en la voz de Gabriel. Muchas gracias, Noelia. La verdad que un poco nervioso debutando en este segmento. Con este bonito seudónimo que me han puesto, Brizo. Podría ser viento. Viento, ¿no? Brisa y viento. Claro. Queda más lindo. Bueno, acá con la difícil tarea de reemplazar a la compañera Gladys, que se ha tomado licencia hoy por el Día del Trabajador y la Trabajadora. Y vamos a compartir dos poemas que están sacados de un viejo libro que editamos hace unos 10 años más o menos acá en San Luis, que se llamaba La Marcha, que es una antología de poemas que surgían en las marchas allá del 2004. De aquella antología quería compartir dos textos. El primero de un poeta cuyano, Armando Tejada Gómez, que se llama El Subversivo, y el segundo de un poeta local. Vamos con El Subversivo, que tiene que ver un poco con lo que estamos conmemorando hoy, que es el Día del Trabajador. Un día el pobre tipo empleado jornalero, ese que anda a los tumbos y de la cuarta al pértigo, el que ha visto llover y llover sobre su lomo gris y su triste sombrero, ese, el tipo a destajo que vive de segunda como el padre de su anónimo abuelo, el buen contribuyente de la cola de acémilas, aquel, el locatario con su ataúd de deudas, ese que viaja en ómnibus o en tren la vida entera, un día, cualquier día, de mascar la impotencia va a agotar, va a gastar, va a perder la paciencia, esa última oscura rebelión que le queda. Un día el subversivo va a empuñar la impaciencia, el tipo es un peligro, tiene un arma secreta. El Subversivo, de Armando Tejada Gómez. Y también queríamos compartir un poema en honor a los trabajadores y las trabajadoras, en este caso los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Este pequeño poema se llama Homenaje y es de el gran poeta puntano recientemente fallecido, Juan Miguel Bustos, y está dedicado a las maestras y maestros de San Luis. Como un rumor de mar embravecida, como un fragor de gleba germinando el trigo, rubio camino por donde avanza incontenible el pan de los pueblos, así las he visto por encima del miedo a la metralla que supone la pólvora hostil y la ráfaga que escupen torpemente los voceros de la infamia y el escarnio. Palomas de tiza, o de fuego tal vez, o de granito, no por poner la otra mejilla resignan la gloria, no por dejar a la paz de las aulas abandonan el campo de batalla donde el grito continúa.

377. Nos pueden dejar mensajes también al 2664-626429, mensajito de texto o por WhatsApp. Y también en nuestra página de Facebook de Radio La Bulla, todos los contactos. Acá los vecinos del barrio Aeroferro nos escuchan por la 100.5. Y como decías vos, los que no están acá en el barrio nos escuchan por nuestra página. www.radiolabulla.com.ar. Así que están todos los medios, Daniela, para que nos escuchen. Sí, por favor, para que los escuchen, que den sus opiniones, dejen mensajitos, si quieren, saluditos. Claro. O algo que quieran decir, estamos para. Trabajamos para ustedes. Exactamente. En el Día del Trabajador y de la Trabajadora trabajamos para ustedes. Hoy sí. Y bueno, vamos a promocionar nuestros amigos de la Tambora Cultural, aquí cerquita de la casita. De la casita cultural, tienen talleres culturales de todo tipo. Taller de guitarra por Gastón López Alcaraz, compañero que estuvo músico, que estuvo aquí el año pasado compartiendo su música en la Grieta Alerta, los martes y jueves de 18 a 20. Taller de percusión africana dirigido por Alejandro Moyano, los sábados de 10 a 12. Acroyoga por la compañera Eugenia Ojeda, los días martes y viernes de 10:30 hasta las 13. Taller de danzas folclóricas también por Eugenia Ojeda, los lunes y miércoles de 20 a 22. Circo para niños y niñas, dirigido por André Rulo, compañeros, amigos que estuvieron acá también, pasaron por la Grieta Alerta, los días martes de 17 a 19 y los jueves de 10 a 12. Y taller de malabares, dirigido por Rulo Pérez, los días lunes y miércoles de 16 a 18. Los interesados, dirigirse a la Tambora Cultural en Falucho 2146. En la Grieta Alerta, y ya estamos con Daniela Cabrera, que tiene todo preparado para darle inicio a su segmento Buscando Verdad y Justicia. Daniela. Sí, buenas tardes a la audiencia. Estamos el programa 3 de este segmento Buscando Justicia y Verdad, que en esto se trata, hablamos de distintos temas de justicia, de buscando hechos de crimen vial, de todo lo que estamos pidiendo, gatillo fácil, mala praxis. Estamos, bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del caso Abel Ortiz de Villa Mercedes. Bueno, tenemos un audio que lo vamos a pedir en un ratito, y cualquier cosa, si quieren comunicar conmigo, acá Noé le va a decir mi número de teléfono por cualquier duda, o cualquier que se quiera acercar y que haga una charla en la radio, puede venir. En la puerta de la radio está abierta para todo el mundo. Noé, ¿el número? Claro, se comunican por mensajito o por WhatsApp, también al teléfono de Daniela, al 2664-000-848. Repetimos, 2664-000-848. Bueno, ahora vamos a pedirle el audio para que escuchen un poquito del caso de Abel Ortiz. Muchísimas gracias. Ahí va el audio. Buenos días, acá estamos en la iglesia, frente a la iglesia catedral, reunidos sobre la marcha de Ángel Flores, acompañado por la familia Ortiz, que han venido de Villa Mercedes. Bueno, están los hermanos Ortiz. Vamos a pedir un poquito que los expliquen el caso, así nosotros, nuestra audiencia se entera del caso de Abel Ortiz. Bueno, buenas tardes, ¿su nombre? Ariel Ortiz. Ariel Ortiz. Hermano del desaparecido Roque Abel Ortiz, quien el día 16 de septiembre de 2014 desapareciera cuando iba al gimnasio. ¿Hace cuánto de ya de la separación de Abel? 7 meses y medio. 7 meses y medio. Y bueno, seguimos indetenidos. Tenemos a los responsables, tenemos a los responsables identificados, pero lamentablemente seguimos indetenidos en la causa. Con más de 40 testimonios en la causa, 40 declaraciones, 4 declaraciones de testigos muy fuertes, muy firmes. Bueno, hoy a 7 meses y medio seguimos indetenidos. Ustedes están en San Luis, ¿por qué motivo se vinieron de acá a San Luis? Bueno, hoy venimos en apoyo de los familiares de Ángel Flores, quien sufriera un lamentable, no digamos accidente. Bueno, venimos en apoyo de la familia y bueno, pidiendo también justicia por la familia de Ángel Flores. A nosotros se nos ha brindado mucha ayuda, pero lo lindo sería de que todos los casos se le brindara la ayuda que la familia de Roque Abel Ortiz le han brindado. Necesita. ¿Y usted ahora están esperando que la causa se brinde, que se cierre? ¿Qué le dice su abogado, la jueza de turno o juez de turno? Nuestra causa ha avanzado porque gracias a Dios tenemos una brigada de investigación que han trabajado muchísimo, muchísimo, casi sin herramientas. Hoy a 7 meses y medio, con una causa, como ya dije, con 40 declarados, 4 testigos muy firmes, seguimos sin detenido. ¿Por qué? La familia de Abel Ortiz hace responsable directo al señor Santiago Ortiz, juez en la causa, porque todavía seguimos con las testimoniales, todavía seguimos sin detenido. No es un invento de la familia Ortiz de que esta persona, María Alejandra Espinosa, quien fue pareja de mi hermano Abel y quien fuera la, fue mejor dicho porque está en el testimonio, la última persona que vio a nuestro hermano, y es la principal sospechosa y la principal imputada en la causa. Usted, como familiar, ¿qué espera? ¿Que le den respuesta de la justicia? ¿Usted qué quiere que hagan sobre la acusada que usted manifiesta? Queremos respuesta. Y la respuesta es que estos delincuentes terminen presos. Estos delincuentes, los policías involucrados, porque no es un invento de la familia, el mismo juez de la principal sospechosa, perdón, el mismo abogado de la principal sospechosa en la causa fue quien apuntó al comisario Marcelo Cecilio Acevedo, ex comisario de la comisaría novena. Nosotros vamos a seguir porque queremos a los autores, los responsables de la desaparición de Roque Abel Ortiz. Roque Abel Ortiz no se fue con una novia, no se tomó un colectivo y desapareció así como así. Abel Ortiz lo hicieron desaparecer. Nosotros queremos los responsables y queremos saber qué fue lo que pasó. Y bueno, no vamos a parar porque queremos a esta delincuente y a los delincuentes que tienen el círculo presos. Sean policías, los que sean, nosotros vamos a seguir presionando. Si no es en la provincia, vamos a ir a nivel nacional, como ya lo hemos hecho. Una pregunta de nivel nacional. ¿Qué le dijeron a nivel nacional? Vimos que Gendarmería Nacional intervenió en el caso de su hermano, ¿puede ser? Sí, ha intervenido. El señor Santiago Ortiz, juez en la causa, ha accedido al ofrecimiento de la Nación de que se presentara Gendarmería Nacional. Hay otros ofrecimientos también. Se han ofrecido laboratorios, se ha ofrecido Policía Federal, está en ellos decidir si aceptan o no. Nosotros vamos a continuar con la lucha. Llevamos 11 marchas realizadas en la ciudad de Villa Mercedes. Y bueno, hoy estamos apoyando el caso de Ángel Flores y también reclamando por lo nuestro. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Y la radio La Bulla está para siempre, para ustedes, lo que quieran comunicarse. Muchas gracias. Y bueno, y que el destino sea un poco piadoso de la familia Ortiz y que podamos reencontrarnos con nuestro hermano nuevamente. Si Dios quiere. Muchas gracias. Bueno, escuchamos el audio del hermano de Abel, de Ortiz. Bueno, quisiera explicar un poquito lo que fue el 27, ¿no? Sí, el 27 sí. Fue una marcha que se adherió en muchos casos de San Luis. La marcha obviamente la encabecé yo, Daniela, la mamá de Ángel Flores, que fue asesinado el 23 del 11 del 2013. Bueno, quien la familia Ortiz, con todo cariño, con todos los medios, con colectivo y la gente de la familia de parte de Ortiz de Villa Mercedes, se hicieron presentes en la marcha de Ángel. Bueno, el caso este es muy conocido. El chico este salió de la casa, se fue al gimnasio y no apareció más. Entonces todavía de 7 meses y medio, en la época que vivimos, una persona no puede desaparecer. Por eso la familia está buscando incansablemente. El gobernador ha pedido una recompensa por cualquier dato de Abel Ortiz. No puede ser que en el 2015 una persona desaparezca y no la encuentren en ningún lado. Ortiz no viajó, Ortiz se fue con lo puesto, salió del gimnasio y desapareció en la época del 2014. No estamos en la época de dictadura o algo. ¿Cómo puede desaparecer una persona? En la marcha, bueno, se adherió un montón de casos que tuvieron y bueno, muchos hablamos del tema de Abel Ortiz porque es muy conocido en Villa Mercedes. No sé si lo has escuchado. Sí, el caso de Abel Ortiz. Bueno, nosotros damos posibilidad que todos los integramos con solidarizando con el tema de Abel Ortiz, que aparezca pronto, porque la causa todavía está detenida, hay mucha gente involucrada, poderosa, la policía allá de Villa Mercedes, por a través de los padres, a través de la familia Ortiz, hay 40 testigos. Entonces es una persona que ¿a dónde está? ¿Por qué en esta época se pierde? Y me solidarizo con la familia Ortiz y con lo que siempre tuvieron al favor de la lucha, porque es una persona y estamos esperando que la justicia le diga qué pasó con Abel Ortiz a 7 meses y medio de la desaparición de esta persona. Bueno, ellos vinieron en colectivo a una marcha que hice para pedir justicia sobre mi hijo. Tuvimos una marcha linda, bastante gente, fueron bastante casos de esto. El lunes 27, sí, ¿verdad? A el lunes 27, frente a la iglesia catedral, se juntaron distintos casos, que entre ellos era Abel Ortiz, Marilyn Ceja, la familia Morán, Morcón, la Graciela de Fundación de Madres del Dolor, que todos los casos de Echelinos, también Echelino es el caso famoso de la estación de tren, Busto, que le pegaron gatillo fácil. Hay montones de casos aquí en San Luis que se están sonando, que se está levantando la gente, está pidiendo justicia, porque ya me parece que la justicia que tenemos es muy criticable, y tenemos muchas cosas pendientes. Por el tema, obviamente, también estamos hablando del caso Ortiz, una persona. Salió, más o menos le voy a contar en breve el casito, que fue, Ortiz estaba en la casa de la hermana, sale a un gimnasio y pasa una semana, 3 días en una denuncia de porque tenés que esperar 48 horas cuando se desaparece una persona. Bueno, por parte de la familia dice que ellos Ortiz tenía una relación con una persona allá, una mujer que era poderosa en, la parte de Villa Mercedes, muy poderosa. Tenía una relación con un comisario. Entonces ellos siempre señalando a esta mujer y a la parte de la policía de Villa Mercedes. Por eso se están en la mira de la justicia la expareja de Abel y el comisario en ese momento, que sigue ejerciendo obviamente, y la policía los trató muy mal a toda la familia Ortiz. Eso lo dijeron públicamente, que de hace siete meses y medio fueron muy perseguidos por la policía allá de Villa Mercedes. Bueno, quien actuó también, se puso solidarizado, fue el gobernador, puso una recompensa para que los que tuvieran algún dato del chico Abel Ortiz, y está todo buscándolo incansablemente los hermanos. Son 11 marchas van ya, 11 marchas de que desapareció Abel. Entonces somos 11 marchas ya y no tenemos respuesta dónde está Abel. En los tiempos que vivimos, me parece que la justicia hay que ponerse a laburar y fijarse que una persona se apareció. Y hay montones de casos que uno a veces no suenan tanto porque no son conocidos, pero hay personas acá, sin más que decirle, el chico de Juan Nicolai, que un caso también está perdido, hace un año que está perdido este chico. Bueno, hay montones de casos que uno están en el olvido. Y ahora está sonando más el caso de Abel Ortiz. Nosotros, obviamente, que cualquiera que supiera el caso de Abel o alguna información leve sobre el caso de Abel, está en la página de Abel, están buscándolo a la familia Ortiz, y todo una recompensa muy importante que ha puesto el gobernador. Bueno, no, sin decirles que fue muy linda la marcha, y agradezco a todos los que los acompañaron, los medios, las mamás del dolor, familia Ortiz y todos los que lo acompañaron en el caso. El 11, voy a hablar un poquito de mi caso, el 11 se va a determinar si le dan el beneficio de un juicio abreviado a quien mató a Ángel Flores. Mi caso fue un poquito más así específico, fue el 23 del 11 del 2013, que el viernes que viene vamos a hablar un poquito, vamos a extender sobre el caso de Ángel Flores. Bueno, el 11 estamos esperando la mira de la justicia que va a determinar sobre el caso, del caso de Ángel Flores. Bueno, acá con Noé estamos mirando un poquito todos los casos que uno suena. Anteriormente tuvimos al papá de Ismael, Morán. Hay muchos casos que se están acercando, se están haciendo oír, se están diciendo, gritando las mamás, están juntándose las fuerzas para pedir justicia, justicia y verdad. Si Dios quiere, podremos entender que logramos encontrar a Abel, tener justicia nosotros las mamás, que somos muchas integrantes de Madre del Dolor, que hay montones de casos que no son muy conocidos, pero se están haciendo escuchar ante la justicia, ante marchas, ante movimientos de la radio, movimientos de programas, que había montones de cosas que estaban muy ocultas. Por ejemplo, en el caso Morán, hacía un año que nunca salió en los medios la mamá, y hace un año empezó a salir. El caso de Ismael Morcón, lo mataron porque le robaron una moto. El caso de Abel, desaparecido Villa Mercedes. El caso de Ángel Flores, asesinado por quien ya había matado anteriormente. Bueno, montones casos que estamos esperando la mira de la justicia. A Marilín Ceja también, que fue un gatillo fácil. Entonces me parece que la justicia que en San Luis está lerda, y lamentablemente volquetean las pruebas y la gente, las mamás o las familias, está saliendo a la calle. Entonces nosotros, como a través de la radio, podemos darle un granito, que cualquier mamá, cualquier que se pueda acercar, que venga y hable de su caso, que necesita expresar ante un micrófono, que se pueda acercar acá a nuestra radio. Para eso tenemos totalmente abierto, nadie los va a censurar. nadie los va a decir qué decir cuando uno quiere decir la verdad o luchar por la justicia de su hijo, que lamentablemente hay un crimen o algo porque decidieron que en esta vida un hijo no esté, que hay un proceso legal. Por eso este espacio es buscando justicia y verdad. Bueno, Noé, quisiéramos saludar a todas las mamás, a todas las luchadoras, a las trabajadoras de la vida, de la vida, porque son trabajadoras de la vida. Queremos dedicar este segmento a todas las trabajadoras, de las madres del dolor especialmente, y ojalá que todos los casos, Abel aparezca, Abel Ortiz aparezca, porque estamos en el 2015 y una persona no se puede desaparecer. Que todos los casos se aclarezcan y que busquemos un poquito de justicia, un poquito de calma a nuestro dolor. El tema que se viene para cerrar nuestro segmento Buscando Justicia y Verdad, quisiera agradecer a todos que escucharon este programa un poquito. Es mi tercer programa, pido disculpas por mis a veces trabas de lengua, pero ya va a salir un poquito mejor, y soy una mamá que perdió un hijo nada más. Estoy a través de un micrófono y nada más que trato que se enteren y que opinen y que vengan y que se adhieran a nuestra lucha, que es buscando justicia y verdad. Y el tema que vamos a poner, esto es para todas las madres del dolor. Muchísimas gracias y damos por terminado el segmento Buscando Justicia y Verdad. Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá, mano vieja que trabajaba enlazando algún telar, mano esclava aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Allá, allá, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, mano. Somos organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde nuestra ciudad. Desde el barrio. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos Casita Cultural. Hola, hola, ¿esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Bueno, este está mejor, ¿no? Está joder. ¿Y qué podemos decir más otra cosa? ¡Aguante la bulla! ¡Aguante la grieta! Gracias, la bulla. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Prima de mi corteza, duda morena que me tiñó la piel, sí que sabes aparecerte. Ah, buena música de fondo, de no fonda, porque ya estamos acá con Gaby para el segmento El Barrio Opina. Se nos pasó volando el programa, el tercer programa de la segunda temporada, el número 22, un lío de números. Las 4:51, mientras esperamos a los chicos de Aceite de Soja para cerrar el programa. Ojalá lleguen. Sí, sí, sí, van a venir porque ya postearon en su página de Facebook, así que ya sabemos que cerramos. Igual con... Igual más de uno pone cosas en Facebook. Ay, que después no me asustés, Gabriel, no me asustés. Ay, que me pongo... se los dejan en, ¿no?, banda. La banda nos deja en banda. Bueno, bueno, bueno, no, pongámosle buena onda. Esto, buena energía positiva. Y bueno, aquí estamos, Gaby, porque anduviste viendo qué opina el barrio, ¿verdad? Sí, estuvimos, bueno, en la sección de hoy del Barrio Opina, esta sección que hemos incorporado este año en el programa. Esta vez salimos a hablar con algunos vecinos y vecinas de diferentes barrios de la ciudad en relación a los espacios verdes. Básicamente les preguntamos si en los lugares donde vivían, en los barrios donde vivían, habían espacios verdes, qué usos hacían de esos espacios verdes y cómo los veían ellos, si se encontraban cuidados, si no se encontraban cuidados, etc. Entonces, bueno, vamos a escuchar algunas entrevistas que hicimos con estos vecinos, si Ernesto es tan amable, y posteriormente vamos a charlar un poco sobre este tema. ¿En qué barrio vive? 292. Cerca de su casa, ¿hay espacios verdes? Sí, hay una plaza y espacios verdes. ¿Solamente plaza o hay otros espacios hay también? Hay espacios verdes para que jueguen los chicos también. Ajá. ¿Los utiliza usted? Los utilizan los chicos para jugar a la pelota. ¿Para jugar a la pelota? Sí. Ajá. ¿Y en este momento en qué se encuentran? ¿Bien cuidados? Bien cuidados porque los han limpiado todos. ¿Han limpiado todos? Sí. ¿Quién los limpió todos? La municipalidad. Anduvieron chicos de la municipalidad sacando todas la gramilla, los yuyos, todos yuyos. Buenas tardes, ¿en qué barrio vive? Vivo en Gobernador Alrick y Alma Fuerte, más o menos. Cerca de su casa, ¿hay espacios verdes? Sí, sí, hay varios espacios verdes y hay juegos para chicos, hay cancha de fútbol, sí, hay bastante. ¿Los utiliza los espacios verdes? No, últimamente no, por la cantidad de bichos, yuyos, altos. Están muy abandonados. Están muy abandonados. ¿Y los vecinos de ahí de la zona los suelen utilizar o ya no los utilizan? Y poco. Algunos chicos van a jugar y los demás no, la mayoría no. ¿Y qué sugerencias haría para que estuvieran mejor cuidados? Y poner a gente que limpie o alguien que cuide los espacios verdes. ¿No hay nadie que se encargue de los espacios verdes donde cerca de su casa? No, no, no va nadie a limpiar ni nada, no, nadie. Sí, en el barrio tenemos dos espacios verdes. Una placita, una plaza que es de toda la comunidad, y un espacio verde más reducido, que es como una placita propia del barrio, que en realidad es un espacio cerrado, pero bueno, como está muy cuidado, digamos, tiene toda una estética que me parece importante, como recuperarlo como espacio verde. ¿Qué uso le da usted o qué uso le dan los vecinos en general a esos espacios? La plaza se usa mucho, van mucha gente joven, mucha gente grande que camina a la mañana, a la tarde, muchos niños que juegan, y en esta última categoría es la que yo la uso, ¿no? Para llevar a mis nietos, para ir a también camino, hago a veces algunas caminatas a la mañana con algunas amigas, también lo hacemos por ahí. Son los dos usos más frecuentes que hago de la plaza. ¿Cómo ve actualmente el cuidado de estos espacios verdes, y tiene alguna sugerencia al respecto? Y el cuidado es relativo. En la plaza, es decir, uno ve que hay personal, hay siempre una persona encargada de la plaza, a la mañana se lo ve, pero eso no significa que la plaza esté demasiado cuidada. Podría, es la Plaza del Carmen, ¿verdad? Es la Plaza del Carmen, sí, es la Plaza del Carmen. Podría estar mucho mejor, en realidad, si fueran más competentes las personas encargadas de la limpieza. El espacio verde del barrio, ese sí, ese es un espacio cerrado, de que está en la manzana siguiente a mi casa. Como dije antes, es un espacio cerrado, pero ahí ellos ponen, la comisión vecinal se encarga de que haya jardinero, en fin, que lo atiende una vez cada tanto, entonces está muy cuidado. Es menos factible de ser usado, solamente se usa para las cuestiones que organiza la comisión vecinal, reuniones y demás. Reuniones, a veces reuniones sociales a fin de año o asambleas, en fin, se lo usa para eso, tiene un uso diferente, no está abierto al público, y ahí es una sugerencia que por ahí, digamos, podría hacer, ¿no? Es decir, que es un lugar que se podrían instalar unos banquitos, algo, y algunos jueguitos infantiles, y la verdad que estaría bueno para también usarlo, hacer un uso más frecuente. Bueno, ahí escuchamos los testimonios de varios vecinos y vecinas de diferentes barrios de aquí de la ciudad. Escuchamos en el primer caso un testimonio de una vecina del barrio 292 Vivienda, que se encuentra, o Elías Adres, que se llama también, que se encuentra en la zona oeste de la ciudad, cerca de las pistas de aterrizaje del aeropuerto. Después también escuchamos una vecina de la zona de la cerca de la ruta de la circunvalación, de la calle de avenida Circunvalaciones, ¿no? Y la calle Don Bosco. Y por último escuchamos otra vecina de la zona de Sucre y Caídos en Malvinas, cerca de un reconocido supermercado y la alrededor de la Placita del Carmen. Bueno, hablar de espacios verdes tiene que ver fundamentalmente de hablar cómo vivimos en la ciudad en la que nos toca habitar. Los lugares de encuentro que tenemos, los lugares para transitar, los lugares de recreación, que parece un tema superficial, pero no lo es tanto, porque hace la calidad de vida de la ciudad en la que vivimos. En los testimonios escuchamos casos de vecinos que planteaban el descuido que hay con algunos de los espacios verdes, que nosotros lo vemos cotidianamente también acá en el barrio. Para los casos de limpieza de plaza, desmalezamiento y lo que tiene que ver también con el sacado de árboles viejos que estén molestando, la municipalidad tiene un servicio al cual los vecinos pueden recurrir, que queríamos un poco comunicarlo. Noelia, si querés leerme, por favor. Sí, que esos datos también están en la página de la Municipalidad de San Luis. Por ejemplo, si quieren limpieza o quejarse o hablar por el tema de limpieza y mantenimiento de espacios verdes, pueden llamar al teléfono 0800-6666-751. El responsable es Leandro Aranda y él se encarga del área de dirección urbana y espacios verdes. Repetimos el teléfono, si en el barrio ya es una selva más que un espacio verde, llaman al 0800-6666-751. Y también, si quieren que se extraiga un árbol que está, se pueden exceder los árboles, bueno, que esté enfermo, ¿no? En realidad un árbol que esté contaminado, que tenga problemas porque se tiene mil años, o hacer un tratamiento, más que extracciones, habría que pedir un tratamiento al árbol. Llamen también a la Dirección de Defensa Civil, el responsable es Alberto Aguilera, y se comunican al 0800-666-751, todo conduce al mismo 0800 en la Municipalidad, bueno, de San Luis. Nosotros pasamos el número, no estamos seguros de que atiendan igual, pero bueno, pasamos el número, sí, por lo menos como para tenerlo en cuenta. Es lo que se encuentra en la página, claro. Por eso lo pasamos nosotros. Sí. Lo llamativo es que para el trámite de extracción de un árbol enfermo o con problemas, hay que pagar un trámite, porque hay un sellado por metro de altura del árbol de 72 pesos. Papá. Mira vos. O sea, que árbol muy alto. No podemos tener. Está complicado. No te cortamos nosotros. Está prohibido. No podemos. Para los que vamos barato. Te clavan una multa que más alta aún. Bueno, y otra cuestión que también me parecía interesante reflexionar sobre el tema de los espacios verdes es que en principio hay cierto, digamos, hay cierta normativa en la cual regirse, por lo cual dice que a determinada cantidad de metros cuadrados las ciudades deben tener ciertos espacios verdes, porque los espacios verdes tienen que ver con no solamente, como decíamos recién, los lugares de recreación, los lugares de encuentro que tienen las familias, sino también el tema de la provisión de oxígeno en las ciudades. Entonces hay ciertos datos que dicen la proporción de espacios verdes que debe haber por ciudad. Y también que los espacios verdes, por lo menos acá en la ciudad de San Luis, cuando uno empieza a mirar la totalidad de la ciudad, están atravesados, aunque a veces uno no lo analice de ese lugar, por las desigualdades sociales en las que vivimos. Si uno toma el mapa de la ciudad, ve cómo, digamos, en ciertos sectores de la ciudad, sobre todo en la zona vendría a ser, a ver, ando problema con los puntos cardinales, pero en la zona este de la ciudad, tirando para el lado del Chorrillo y las sierras, como hay como muchos espacios verdes, muy cuidados, y para la zona noroeste de la ciudad, donde se encuentra la radio, acá la Bulla, más abajo, que son los zonas donde hay mayor vivienda y menor cantidad de espacio verde por habitante. Es decir, que la cantidad de espacio verde y la posibilidad de disfrutar esos espacios verdes también están atravesados por quien tiene más dinero y quien tiene menos dinero. Y quien tiene más dinero tiene propiedades y casas en zonas donde hay más espacio verde. Eso tiene que ver con la planificación o la no planificación urbana que se da. Otra cuestión que resulta interesante es analizar los espacios verdes que hay aquí en la ciudad de San Luis y cómo se han ido privatizando de a poco. Yo cuando escuchaba las entrevistas y pensaba la columna, recordaba, por ejemplo, en el caso mío como varón, cómo de chico había un montón de espacios verdes para que los niños pudiésemos jugar al fútbol cerca de las casas, en los barrios, que era una práctica cotidiana. Y hoy en día, en general, cuando se va a jugar al fútbol, por lo menos en muchos barrios, se tiene que recurrir a espacios privados. Entonces ahora ya la práctica del baldío donde se juega el fútbol se ha reemplazado por la canchita que se alquila, que se tiene que pagar unos pesos para jugar al fútbol. Parece una tontería, pero no lo es tanto, porque tiene que ver con cómo se han ido eliminando ciertos espacios verdes y lugares donde los chicos tenían para jugar, y cómo eso va variando en los diferentes sectores de la ciudad. Y otra cuestión que me parecía interesante a mí también pensar es el estado en el que están los dos espacios verdes más grandes que tiene la ciudad de San Luis, por lo menos creo yo que son los dos más grandes, que es por un lado el Parque de las Naciones y por el otro lado el Parque Cuarto Centenario, que se encuentra al costado de la Ruta 7. En el caso del Parque de las Naciones, en la actualidad se encuentra con un grado de abandono bastante pronunciado. Yo creo que la jurisdicción del Parque de las Naciones es una jurisdicción provincial. No estoy tan seguro, tendríamos que averiguarlo bien, pero se encuentra con un estado de abandono bastante pronunciado, lo que es una lástima porque se le da mucho uso a ese espacio verde. Vecinos y vecinos de diferentes lugares de la ciudad que se acercan ahí a caminar, porque hay aparatos donde también para hacer gimnasio. Exactamente, es un lugar donde se usa para hacer ejercicio. La verdad que es una lástima que esté abandonado. Y por el otro lado, el Parque Cuarto Centenario, que es un parque rectangular que se encuentra al lado de la Ruta 7, que comienza más o menos a la altura de la Plaza de los Halcones y termina cerca del shopping, y que está atravesado por un río, que realmente es muy interesante la existencia de ese espacio verde, porque es un lugar lindo, que está muy arbolado, que tiene un río y que está al acceso de todo el mundo. Uno cuando va en el verano ahí ve cómo vecinos y vecinas, por ejemplo del barrio Pucará o de barrios que son aledaños, que no tienen posibilidad de acceder a, en los agobiantes días de verano acá, acceder a un lugar fresquito con un río, van ahí. Me parece interesante como idea, me parece interesante para cuidarlo, porque también ha pasado acá en San Luis que los vecinos y las vecinas de los barrios de sectores populares han perdido la posibilidad de acceso sin pagar a lugares de disfrute de ese tipo. Es decir, históricamente aquí en San Luis, cuando uno quería tomar un poquito de fresco, se iba a Potrero Los Funes, se iba a Volcán. Potrero Los Funes ha tenido un desarrollo urbanístico que ya directamente ahí se ha perdido el lugar para quienes van a disfrutar, por ejemplo, de la costanera del río, que se ha privatizado totalmente, la costanera del dique, que se ha privatizado totalmente. Con vallado. Exactamente, ha tenido como un desarrollo urbanístico que no incluye a los sectores populares como posibilidad de ir a disfrutar algo ahí. El volcán queda todavía como un lugar con un río lindo para ir a visitar, pero en el caso del Parque Cuarto Centenario yo lo destacaba por eso. Es un río que también está un poco contaminado también, y ahora hace poco ha habido como unas denuncias en ese sentido. No obstante lo cual, es un lugar lindo, y es un lugar que a mí me parece importante sacarlo. Está el acceso de cualquier persona sin necesidad de salir de la ciudad para ir a disfrutar de un derecho, que es pasar un tiempo lindo con la familia, con los hijos. Últimamente también está bastante descuidado, y ese sí le corresponde a la municipalidad, y ojalá que se lo cuide, que lo cuidemos entre todos, pero fundamentalmente los que son responsables de mantener lo que es la municipalidad. Y por último, quería comentar algo en relación al tema de los espacios verdes, que tiene que ver con una polémica que suscitó hace poco acá en la ciudad, en relación al plan de reurbanización y cambio que se está dando en el microcentro de nuestra ciudad. Y en relación a eso, hubo un problema, no sé, fin del año pasado fue, Matías, cuando se dio la tala, así como que había una tala indiscriminada de árboles ahí, sí, que tuvieron ustedes con la asamblea. Comenzó en octubre, comenzó la tala directamente en el microcentro de la ciudad de San Luis, y a partir de ese momento, desde la asamblea, nos organizamos para emprender la lucha para poder defender los pocos árboles que nos quedan. Si bien son árboles que ya tienen muchos años, lo que desde la asamblea pedimos, desde el año pasado a este, fue que realizaran un listado de los árboles, ¿sí? Un relevamiento de las especies que tenemos en el microcentro de la ciudad de San Luis, para que de esa forma, conocerlas, ver si están enfermas, si necesitan por ahí podarlas, ¿sí? Porque llegamos a esta época y hay varios árboles que necesitan una poda. Bueno, desde la municipalidad no existía este relevamiento, había un total desconocimiento sobre las especies que existen, y bueno, nosotros emprendimos esa lucha, la continuamos en enero, no nos tomamos vacaciones, continuamos, estuvimos en la esquina del Correo, ahí también exigiendo que paren con la tala, ¿sí? Que paren con la tala, porque la verdad que nos estamos quedando sin árboles, y esto se sale por ahí de la ciudad. También podemos ver la deforestación en zonas donde hoy en día están hay empresas encargadas de construir o hacer barrios privados, ¿sí? Y ha deforestado con zonas donde hay árboles nativos, hay árboles que son protegidos, ¿no? Son árboles de nuestra provincia y que no hay un seguimiento, no hay desde el municipio o desde la provincia no están protegiendo estas especies. Hace una semana atrás se presentó una nueva ordenanza en el municipio de la ciudad de San Luis, donde ahí sí recalcan la necesidad de hacer un relevamiento, de conocer las especies, cuáles van a ser las especies a futuro que vamos a tener en el microcentro, cuáles son las especies protegidas. Y nosotros desde la asamblea denunciamos al municipio que está incumpliendo con alguno de los artículos de la nueva ordenanza, ¿sí? Porque ya está sancionada. Que sí, y bueno, falta que discutan todavía algunos concejales sobre el tema, porque por ahí puede llegar a haber unas modificaciones en el artículo, pero desde la asamblea seguramente la semana que viene va a haber más noticias sobre el tema, porque ahí denunciamos claramente que el municipio ha incumplido o que está incumpliendo, porque sigue extrayendo árboles a medida que va avanzando las obras en el microcentro. Sigue extrayendo árboles porque no hay una necesidad de sacarlos, ¿sí? Son árboles que llevan 10 años para lograr reproducir, tener una copa bastante verde, ¿no? Y la verdad que estamos pidiendo que no se extraiga, que paren con la tala directamente. Sí, y aparte hay una cosa que a mí, yo sí me lo pregunto siempre, digo, ¿quién planifica ese tipo de obra como la del microcentro? Sí. O por ejemplo la que se hizo en la terminal vieja. Digo, ¿puede planificar la modificación de esa obra contemplando que haya árboles ahí, incluir esos árboles dentro de las modificaciones? Puede, en la terminal, sí. Digo, se debe poder, porque digo, me parece una cosa básica. En la terminal, yo recuerdo, digamos, el sector que da al frente de la universidad, que ahí sacaron un montón de árboles también, sí. Pusieron cemento, y realmente una locura, porque se podría haber hecho lo mismo que están pretendiendo hacer sin sacar los árboles, incorporándolo. Y eran árboles enormes que para plantar algo y que crezca hay que esperar años y años. Entonces me parece que, digo, en ese tipo de cuestiones se podrían planificar perfectamente contemplando la existencia de los árboles y tratando de mantenerlos, digamos. Porque en realidad, hoy en día y con todo lo que se sabe en relación a la necesidad de los espacios verdes, de los árboles dentro de los tejidos urbanos, me parece que cortar cortar árboles indiscriminadamente es un lujo que no nos podemos dar como ciudad, me parece. Sí, te cuento un dato que por ahí nos dijeron, que contrataron a un urbanista, ¿no? Que de paso es un artista, pero que este urbanista se encargó de decir, este árbol no va, y desde la municipal dijeron, está bien, ¿sí? Así que la decisión por ahí la toma una persona externa que ni siquiera vive en la ciudad de San Luis. Fue una persona que contrataron, que vino desde Córdoba, que estuvo, pasó 2 días y bueno, planificó esta tala. Se aceptó desde el municipio y bueno, se le pagó a este urbanista, ¿no? Para que de alguna manera rediseñara el microcentro, rediseñara lo que es hoy en día donde uno va a hacerlo el DNI, ¿no? La ex terminal de ómnibus. ¿Qué más te sin veo? Demasiado criterio, digamos, o con un criterio no. Medio extraño, digamos. Claro, que incluso pueden construir, pueden avanzar con las obras teniendo en cuenta las especies que ya existen. Si estudias arquitectura te lo dicen, ¿no? Claro. Podés construir al lado de un árbol, ¿no? Teniendo ciertas características. Bueno, claro. Hay municipios en la provincia de Buenos Aires donde hay árboles que tienen más de 50 años con troncos muy muy gruesos, donde no los han sacado, claro, se mantienen, claro, esas, claro, especies, los, sí, edificios se construyen cómo al lado. ¿Con qué criterio se van planificando el crecimiento de la ciudad y la reorganización? Si son criterios que tienen que ver, bueno, en este caso, por lo que contás vos, en un criterio que tendrá que ver con lo estético, me imagino, pero que no contempla otro tipo de cuestiones, como pueden ser el tema de los espacios verdes, la existencia de los árboles, y que son cosas que en San Luis en general son tomadas, me parece a mí, medio arbitrariamente, sin pensarlo demasiado. Vos mencionabas algo que yo también había estado leyendo cuando empezamos a hablar del tema de los espacios verdes, cómo se ha dado, por ejemplo, en San Luis ahora, desde hace un tiempito, el tema de la existencia de los country, sí, de los country, barrios cerrados, ese tipo. Digo yo que de un día para el otro surgieron una cantidad de esos lugares para el lado de Juana Coslay. Yo no sé cuántos habrá en este momento, pero uno va para allá y para donde vaya hay espacio cerrado con barrios cerrados. Y yo digo, ¿con qué criterio se desarrollan ese tipo de emprendimientos urbanísticos? Porque, digo, la gente necesita casas para vivir. Evidentemente, si se hace un country, pueden vivir 10, 20 personas dentro de ese country, en un lugar donde podrían vivir 30 veces más personas, digamos. Entonces hay como ciertos criterios, me parece, que no se discuten y que tienen que ver con el beneficio económico en ese caso. Sí. Y en el caso de los árboles, con criterios de otro tipo, pero que en última instancia, viste, no pareciera que no incluyen el interés de las personas que viven en la ciudad, y mucho menos de los sectores populares, que son como los que pierden el acceso a un montón de cosas que... que le corresponden como para vivir mínimamente bien y tener su espacio dentro de la ciudad. Sí, sin ir más lejos, tanto el municipio como provincia o los gobiernos nos interesan por las especies que tenemos actualmente. Bueno, el gobierno de la provincia creó un parque solar al lado de la nueva casa de gobierno, arrasó con pedazos de bosque nativo, ¿no? con algarrobos, ¿no? Que si bien no han estado tan desarrollados, pero teníamos bosque ahí, ¿no? Se construyó este parque solar, ¿no? Para beneficiar a la casa de gobierno, pero no se tuvo en cuenta eso. Desde el Ministerio de Medio Ambiente no lo tuvieron en cuenta, es la pregunta que nos hacemos, claro. O miraron para otro lado. Claro. Bueno, son los gobiernos que por ahí atentan contra la vida de nosotros, contra las especies. Bueno, un tema que da para seguirlo pensando y seguirlo profundizando en múltiples sentidos, porque hace la calidad de vida que tenemos los vecinos y las vecinas de la ciudad, y particularmente los vecinos y las vecinas de la ciudad que no tienen acceso a irse a un lugar lejano de la ciudad o en la sierra para disfrutar, y que debe tener los espacios verdes a su alcance, porque es un derecho que no tiene que ver con quien tiene más o menos dinero, sino que tendríamos que tener todo acceso. Bueno, ya para cerrar, vamos a cerrar con el segmento, con buena música. Tenemos buena música, sí, porque además... bueno, ya me hiciste dudar. Ah, pasó así entonces el segmento del Barrio Opina, en la voz de nuestro compañero Gaby. Ya tenemos acá a los amigos de Aceite de Soja para cerrar el programa a pura música, cuando son las 5:15 de la tarde, primero de mayo, Día del Trabajador, de la Trabajadora. Y nos vamos bailando. Hoy bailaré León Gieco. Suena en La Grieta Alerta. Otra boca roja encontraré. ¿Estás escuchando, Yolanda? Yolanda. Bueno, estamos teniendo algún problema de comunicación. Vamos a ir con alguna musiquita. Puede ser. RadioLaBulla.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Somos organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde nuestra ciudad. Desde el barrio. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos Casita Cultural. Y las 5:20 de la tarde en la Grieta Alerta, cuando ya está aceite de soja en el estudio, todos acomodados. Pero antes queremos hacer una mini promoción, porque se viene la segunda feria de CTA Alimenta. El viernes 8 de mayo en ADU, a partir de las 17 horas, venta de productos campesinos, charlas sobre soberanía alimentaria, presentación de canasta básica San Luis, y se cierra con música en vivo y con cantina. Así que ya está todo listo para que te acerques y hagas tu pedido a cta.alimenta@gmail.com o al teléfono 2664-7285-69, y allí vas a poder encontrar una lista de alimentos orgánicos, naturales, de productores locales, donde está todo pensado para que los trabajadores y las trabajadoras nos empecemos a alimentar de manera consciente. Entonces, si ustedes quieren información, se dirigen a estos teléfonos que volvemos a mencionar, 2664-7285-69, se comunican con la página de Facebook de CTA San Luis o al siguiente mail, ctaalimenta@gmail.com. Y entonces el día 8 de mayo a partir de las 17 horas en las eras 852 en la sede de ADU van a poder retirar los productos naturales, orgánicos, de producción local, como yerba orgánica, dulces, quesos, verduras orgánicas, que la idea está pensado en empezar a propagar un poco la idea de la soberanía alimentaria desde CTA Alimenta. Nos vamos con música en vivo, porque Aceite de Soja con su acústico comienza ahora en la Grieta Alerta. Si quieres ser un rata conocido, amado y respetado más que Peter Tosh, te doy la solución para esa ecuación. Prepárate para el gran showman. Si tenés el pelo corto, no te aflijas, un par de largas rastas te podemos poner. Este es el primer paso para el zarpazo en la radio y en la TV. Este look es muy particular, mucha mitad te puede ganar. Te das cuenta siempre de la moda, ropa de la cara, esa la onda. Terminando con la metodología para ser el nuevo chico repo. Punto muy importante para condicionarte en esto del moderno ranking top. No hable nunca de los problemas sociales. Discreción en el tema tenemos que tener. Mantente objetivo antes de un conflicto. Un perfecto señor francés. importa esa canción de amor, ni esta curra de revolución. Si quiero no quedar del hogar, país en un minuto te manda la parca. Está conocido, amado y respetado más que Peter Tosh. Te doy la solución para esa ecuación. Prepárate para el gran show, man. Si tenés el pelo corto, no te aflijas. Un par de largas rastas te podemos poner. Este es el primer paso para dar el zarpazo en la radio y en la TV. Este look es muy particular, muchas vistas te puede ganar. Tenemos que estar siempre bien a la moda, ropa de la cara, esa es la onda. Y así comienza el espacio musical con Ale, Renato, Fede, Julián, Gastón, los amigos aquí de Aceite de Soja, que por fin los tenemos en la grieta alerta. 5:30 p.m. casi, y está el estudio saturado de gente. Estamos más que contentas. Tenemos algunos amigos acá parados. Sí, necesitamos ampliar el estudio. A tratar de hacerlo más porque estamos todos apretadísimos. Por suerte. ¿Y qué estábamos escuchando? Como para... A ver, Ale. Bueno, el tema que hicimos recién es de M. Es un reggae que tenemos. Nada. Bueno. Habla de un poco de algo. Bueno, le vamos a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto que están juntos? Bueno, la banda, ¿cuándo se hizo? Más o menos, ¿cuándo se unieron? Para la banda viene la idea de quién fue. Alrededor del 2008. La banda, en realidad, el único integrante que queda de la banda es Renato, que es el bajista de la banda original. Después, bueno, se fue sumando gente, me fui sumando yo. Igual yo estoy también ahí hacía seis meses que había arrancado la banda, y ahí entre yo y con Pablo, que no vino también, que está trabajando ahora. El día del trabajador está trabajando. Bueno, le hace honor. Le hace honor al O sea que el más viejito acá, Renato. Bueno, o sea que en la banda ahora hay cinco, pero seis. Ocho somos. Ocho. Ocho. Bueno, igual menos mal que no vinieron porque no íbamos a entrar. No. Le va a subir acá arriba a la mesa, pero iba a entrar sí o sí. Ah, bueno, tiene corazón grande Daniela. Dicen que los chicos de Aceite de Soja van a entrar igual. Ocho años de música acá en San Luis. Música reggae, ¿verdad? ¿Dónde, para los que no sabemos de música, dónde nos ubicamos en esta rama de géneros musicales? No, veo caras de que no les gusta. Ya empezamos mal. No sé si tanto como reggae, pero es una fusión, que la base es rock y vamos pasando por hardcore, reggae, ska, ¿no? Siendo por ska tradicional, con ska punk, o sea, es una fusión que tiene como base el rock, se podría decir, que sí, tenemos un par de temas reggae, otro punk rock, o sea... Mezcladito. Claro, un poquito de toda una ensalada, como somos nosotros, somos ocho, y bueno, ensaladita de ocho pensamientos, los unimos. Exacto. Bueno, está buena la idea. Con ocho años de música, estábamos escuchando también producción propia, porque ustedes escriben, ¿verdad? ¿Cómo es este tema? ¿De armar las canciones, de escribir? ¿Quién es el que que toma la posta en eso? Y bueno, la mayoría de los temas lo hago yo, Ale. Sí, en realidad Aceite de Soja está muy ligado a lo que es la realidad, ¿no? Es ese tipo de canciones que hacemos, y bueno, la vivimos cada día, y bueno, de ahí salen las letras de Aceite, en realidad, más que todo. De hecho, por ejemplo, desde la vida, la vida que en sí nosotros, vos haces tema de lo que te pasa, de así algunas es. Cosas que vos ves suceder y haces los temas y para le haces música. Así haces es. Música. Bueno, muy bueno. La realidad que vivimos día a día. Y el tema del proceso de la música, vos decías, Ale, que vos escribís, bueno, está bueno eso, nosotros más o menos sabemos, los que nos hemos sumado hace poco a la casilla cultural, siempre escuchamos del resto de los compañeros, que de los amigos de Aceite de Soja, que hay toda una vinculación con las problemáticas sociales que se viven en San Luis, y ustedes siempre están allí poniéndole música a estas actividades que por ahí se realizan, a las problemáticas. Pero vos decís que te inspirás en eso, y después, ¿cómo es con 8 personas poniéndole música a eso? Queremos que nos cuenten los de... ¿Ha habido ahí piña? ¡Ah, el amarillismo! No. Y eso es complicado. Igual, bueno, cuando se hace un tema, cuando hago un tema, lo llevo con una base y ahí lo vamos laburando entre todos. Van sacando el ritmo, la forma, cómo sí, pueden vamos, llevar. Vamos viendo a ver cómo se lo va armando. ¿Quién tiene más cada uno fuerte el carácter de la banda? A ver. ¿Quién es el que dice, no me gusta? Esto no. Mi hueso. No. ¡Qué duro! No. Hay que ponerle vista a estos pibes. Hay que llegar a ponerle límite, porque si no, viste, se escapan. No, bueno, para nada. Acá encontramos el alma de director de firme. ¿Y cómo es el tema de, cómo viven ustedes el tema de la música acá en San Luis? En estos 8 años ya todo un recorrido, ustedes seguramente pueden y analizan y hablan entre ustedes cómo es ser músico en esta provincia, sobre todo cuando uno se planta, como lo acabas de decir vos, Ale, ideológicamente. Y sí, es complicado, más allá por el tema ideológico, también está el tema de los lugares para tocar. Es muy escaso, limitado. Muy limitado acá en San Luis. Bueno, nosotros tratamos siempre de buscar lo nuestro, de hacer nuestras fiestas, todo autogestionado. Ir por ese camino, porque más allá, después de eso, nada, hay un bar, dos bares, a lo sumo, que... Nada. Lo ponen el corazón a lo que hacen. Es sí. Así. Quieren dar algún mensaje en la música y dar un relato de decir, bueno, yo hago música porque le pongo el corazón. Lamentablemente la música acá es muy difícil vivir de la música, ¿o no? Imposible, se podría decir. Pero bueno, es importante eso, seguir dándole y apoyarnos entre los músicos, ¿no? Como ustedes, gracias por el espacio que nos están dando. Y también no solo eso, sino también apoyar a los bares o a los pocos lugares que justamente le dan lugares a los músicos, ¿no? Entonces no dejar de lado y siempre apoyar a las bandas locales, que hay muy buenas bandas dando vuelta y a veces pocos lugares o... No reconocidas. Exactamente. Así que bueno. Cuesta llegar al lugar justo, por ejemplo, ponerle en un bar, cuesta que te tomen, cuesta la vida nocturna de la música, es muy muy difícil llegar, pero con esfuerzo creo que van a llegar, y muy lejos, muy buena música por lo que estamos escuchando, que estamos viendo el oído y queremos escuchar más, por favor. Entonces, nos van a ofrecer aquí los chicos de Aceite de Soja en vivo, en la Grieta Alerta, otra canción más. Hablando, bueno, de eso, lo que veníamos hablando, del tema de las problemáticas sociales, bueno, este se llama Otro País, el próximo tema. Tierra del no todo lo ves, venden afuera la imagen que no ves de adentro. Nos acaba esta gran mentira de esta puta monarquía. Mienten y mienten lo de allá arriba, hambre y más mentiras. Este pueblo tiene la alma herida, cansada ya de esta perra vida. No te das cuenta que no hay alegrías. El diario ya es otra mentira. Mentira. La policía, la bala de goma, los gases y los palazos. Fue tu potencial de este pueblo marchando y reclamando. No te tengo el curso represor, excusa de tu fracaso. Cuando vos decís que San Luis es otro país, y en tu espejito de colores falso vemos cómo crece tu nariz. Acá sabemos que hay gatillo fácil, impunidad, abuso policial, la mafia que mueve con el lavado de plata y tu complicidad. Bravísimo, suena. Ya están todas las palabras dichas con los chicos de Aceite de Soja aquí en La Grieta Alerta. 5:40 de la tarde, Ale, Renato, Fede, Julián, Gastón, 5 de los 8 Aceite de Soja, están regalándonos su excelente música. Ah, eran re fans. Se nota, vamos a disimular. Ay, me habían dicho que tenía que ser objetiva. Bueno, no, la verdad es que hicieron como un resumen, obviamente, de lo que vimos y que adherimos. Y nos queríamos detener en el puntanazo. Para nosotros, los militantes, la gente de Casita Cultural y de Radio La Bulla, hay un antes y un después, por supuesto, en la historia puntana, con el puntanazo, y también hay un antes y un después en la Casita Cultural, porque ese puntanazo fue como el inicio de la organización, de lo que ahora es la organización Casita Cultural. Ustedes han escrito sobre eso y seguramente tienen sus reflexiones y su parecer sobre el tema, ¿verdad? Sí, rescatamos mucho lo que era... lo que fue, yo en ese tiempo no estaba viviendo acá en San Luis. Después, cuando vine al tiempo, ahí me enteré de eso. Tengo amigos que estuvieron en la lucha, estuvieron ahí en lo que fue este levantamiento del pueblo, ¿no? Por pedir por el reclamo unánime de toda la gente, que creo que fue una de las primeras veces que el pueblo se levantó contra lo que es el gobierno provincial, ¿no? Bueno, eso. La verdad que y en ese pantallazo con esta canción ustedes también hablan del tema de educación, que es un tema que aquí en La Grieta Alerta está siempre presente. Lo vemos aquí con los chicos del barrio, como si se quiere hay una primacía en esta búsqueda de los gobiernos de derecha, neoliberales, la búsqueda de seguridad en pos de nos venden la seguridad por la inseguridad que hay en la sociedad. Por ejemplo, aquí ahora se está construyendo en Granaderos Puntanos, en el inicio de la Granadero se está construyendo un hospital. Sobre eso hubo una lucha muy grande, porque antes en esa ex fábrica de yeso querían construir un destacamento policial. La lucha fue importante para que hubiese allí un centro de salud. Está precioso, vamos a ver después cómo queda cuando lo inauguren, pelado, porque no hay profesionales. ¿Ustedes cómo viven el tema de la represión policial? Y sabemos que desde la Bulla hemos hecho un seguimiento de lo que usted de algunas situaciones que ustedes han vivido con la policía puntana. ¿Cómo viven eso? ¿Cómo ven eso en los jóvenes? Sí, a nosotros, bueno, nos toca desde muy cerca, ¿no? El tema de lo que es la represión policial. Bueno, la mayoría de la gente de Aceite de Soja se dedica al arte callejero y ese tipo de cosas. Por ahí viene la movida. Sí, nos ha pasado de algunos de los chicos estar en una esquina haciendo malabares y que vaya la policía y nada, que lo lleve detenido por antecedentes. Por la averiguación del antecedente. Sí, incluso una vuelta, bueno, también la Bulla lo cubrió, esa vuelta que estaban haciendo malabares Pablo, Germán, el saxofonista, y sí, llegó la policía, estaban juntando monedas para ir a ensayar, para pagar una sala de ensayo, y lo llevó detenido por averiguación de antecedentes y procedencia de los instrumentos, siendo que estaban haciendo malabares en la Ilia. Claro, sí, más allá de cómo nos toca a nosotros, es cómo le toca a todo aquel que no responde a lo que ellos están buscando, ¿no? O sea, nosotros nos tocó porque si estás haciendo malabares o si vas con instrumento, con portación de cara, como lo llaman, entonces siempre van a buscar justamente lo que no responde a lo que ellos están buscando. Y que se nota mucho en las calles, la gente que camina en las calles, que estamos ahí dando vueltas o en una esquina laburando, ¿no? Porque sin molestar a nadie, justamente eso lo notamos y nos damos cuenta de cómo actúa. No hay libertad. Lo mismo es importante destacar que no ocurre solamente en San Luis. Ocurre en muchísimos lados y son muy pocos los lugares que son bien vistos, la gente que hace arte o que... artesanías o que tiran un paño en una plaza, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre van a estar intentando de sacarle unos pesos en vez de ayudar y darles un lugar. Uh-huh. Así más o menos actúan. Actúan a lo que es la policía y todo esto. Está interesante que nos cuenten en primera persona cómo viven los músicos puntanos este proceso, porque como decían ustedes, en este otro país se nos vende que aquí todo es una maravilla, y quienes la intentamos vivir la vida un poquito fuera de esta mirada perfecta, vemos definitivamente otra realidad. Y en esa otra realidad está también lo que ustedes decían de la dificultad de los músicos de vivir de la música, y que seguramente todos tienen otras actividades para poder vivir, pero ¿cómo es la cotidiana en esto de amar la música y al mismo tiempo tener que hacer otras actividades para poder también hacer música? ¿Cómo viven eso? Bueno, te vamos a responder justamente esa pregunta con un temita que se llama Don Raúl. Don Raúl en la inflación. Ahí va. Así que para explicarlo como debe ser. Seguimos entonces en la grieta alerta con Aceite de Soja. Para comer, y llega a fin de mes y mi heladera está vacía. Sufre la barriga por el trabajo que no encontré. Buenas noches, don Raúl, ¿cómo le va? Vengo a buscar algo simple para morfar. Con un arrocito blanco creo que me voy a arreglar. Y la cosa se puso jodida cuando me dijo que el arroz salía un besito más arriba de lo que me salió ayer. Cristina y el INDEC me dijeron que acá no existía la inflación. ¿Acaso la agarró un poco la humedad y es por eso es que se hinchó? Si el arroz lo pagaba un peso y ahora con eso no compró ni un huevo. Y el asado ya no lo recuerdo, el Alzheimer, el sueldo ya no se agarró. Si el arroz lo pagaba un peso y ahora con eso no compró ni un huevo. Y el asado ya no lo recuerdo, el Alzheimer, el sueldo ya no se agarró. Funciona esto así para este sistema. Las pequeñas empresas desaparecen. Hay que darle de comer a las multinacionales mientras no quede espacio para crecer. Raúl, espero que me sepa disculpar, que mi enojo es en contra de su local, sino con quien maneja el circo empresarial. Porque mi sueldo se vuelve extranjero cuando vemos que nos falta el dinero, y el arroz se lo tengo que comprar al tío Sam. Cristina y el INDEC me dijeron que acá no existía la inflación. ¿Acaso la agarró un poco la humedad y es por eso que se hinchó? Si el arroz lo pagaba un peso y ahora con eso no compró ni un huevo. Y el asado ya no lo recuerdo, el Alzheimer, el sueldo ya no se agarró. Si el arroz lo pagaba un peso y ahora con eso no compró ni un huevo. Y el asado ya no lo recuerdo, el Alzheimer, el sueldo ya no se agarró. Gracias. bravísimo, bravo. Aceite de soja en la grieta, alerta, sobran las palabras, quedó clarísimo cómo hace un músico para vivir. No hace falta explicación, ya lo dijeron todo con el tema. Entonces podemos hablar que cuando pensamos en cómo viven los músicos, la gente de Aceite de Soja, hablamos de autogestión. ¿Cómo piensan vivir de la música y hacer música acá en San Luis? No sé si pensamos vivir de la música. O sea, la música es algo que nos acompaña, que se siente y que nos une. Nos permite expresarnos y si se da, se da. Pero es algo que se ama, ¿no? Si no se puede vivir, bueno, se harán otras cosas, pero lo importante es justamente seguir compartiendo estos momentos así de unión, de justamente de difusión, de que la gente del otro radio, lado de la radio escuche lo que le está pasando a una banda o a un grupo de personas, ¿no? Está bueno. Entonces, bueno, uno una la escucha su música y queda más que claro el posicionamiento que ustedes tienen. Por ahí la pregunta es medio el cuete, pero está bueno explicitarlo, porque por ahí uno está tan bombardeado por los medios de comunicación hegemónicos que nos venden un ideal de músico, de artista re jodido, si se quiere. Y ustedes, a través de las canciones y de lo que nos acaban de decir, está más que claro, ¿verdad? Pero hay como en el mundo de los músicos y del arte, valores del éxito, de la fama, de que la verdad que está más que bueno desmitificarlo, ¿verdad? Claro, también sucede, ¿no? Pero es un grupo de personas que justamente se venden ante una multinacional que les pone las pautas en las que se tiene que manejar. Justamente lo que decíamos de la policía, pasa lo mismo con las multinacionales que generan, hacen de la música lo que ellos quieren o lo que saben que ellos venden, no importa lo que digan, incluso mientras menos digan mejor. Las letras son vacías muchas veces, los videoclips típicos que vemos, ¿no? Entonces lo importante justamente es eso, de que hay gente que sí, que se vende y vende su música o su arte, y se deja llevar por las pautas que ponen las multinacionales, ¿no? Sucede en todos los ámbitos. Pasa en todos los ámbitos, y también muchas veces se ve como alguna banda cuando empezó de una manera independiente, ¿no? Y se fue acoplando cómo fue cambiando su música, sus letras, cómo se fue adecuando su sonido. Este era el punto inicial para tocar DM, que ya lo tocamos al principio. Claro. Ahí está. Ahora vamos de nuevo. Repetimos. Justamente DM, el primer tema que él dijo, y habla más o menos de algo. Porque de sí, eso justamente. De eso justamente. Y ahí van a explicar lo que sí. De nuevo, la pregunta que le hicimos le van a explicar con música. Soy medio sorda, aquí sí que estamos con señales de humo. No, y además secreto en reunión, mala educación. Hay gente por Dread Marai. El tema se llama DM por Dread Marai, que es una banda que se vendió a una multinacional y son justamente. Ay, me lo pego porque si no me quedaba así con la incógnita memoria del chisme. No. Seguimos entonces, estamos con la gente de Aceite de Soja. Y tenemos un rato largo acá no nos ponen nos ponen las líneas nadie, no, porque del otro lado me están diciendo que corte, no sé qué. No, mentira. Bueno, también ese es otro tema, pero lo vamos a hablar después. Vamos a hacer denuncia previa acá. No, mentira. Hay grabaciones, hay discos de Aceite de Soja. El año pasado hubo presentación de disco, ¿verdad? Como ¿quién nos cuenta? Así es, bueno, grabamos de forma independiente un EP, que es un formato más chico que el del CD convencional, que trae 12, 10 temas. Este es un formato de 5 temas, grabado tal cual un CD. No llega a ser tampoco un demo, porque tiene un poquito más de temas y con una calidad superior. Claro. ¿Y cómo fue eso? ¿Grabado en dónde? ¿Cómo fue el proceso? Salimos del trabajo, nos vamos. ¿Cómo es? Sí, algo así. ¿Cómo? ¿Y en dónde grabaron? Fue. ¿Cómo fue el tema? Y lo grabamos con. Con Daniel y el Juan. Juan Ignacio Sánchez, con Daniel Carmona, con Daniel Martínez. Claro, son chicos que estudian producción y que nos dieron una mano, ¿no? Y justamente. apoyando lo que hacemos y dándonos una mano desde su lugar, ¿no? Con los equipos. Justamente lo que decía él, el EP también se caracteriza porque es grabado también por pistas, que no es todo grabado, ¿no?, con la banda en vivo, sino que se graba por pistas, primero la bata, después el bajo, como tal cual, sí. Claro, como sucede en un disco. Entonces, claro, uno va, ahora vamos entendiendo. Ahí está, se me cerró la idea. ¿Y qué otras ideas hay? ¿Qué proyectos tienen? Bueno, ahora los proyectos de ahora en adelante es primero ensayar mucho, porque bueno, tenemos nuevos integrantes, el nuevo violero ahí, Julio y Gastón son nuevos en la banda. De vieja escuela ya casi. Claro. Y Juli recién está empezando ahora, así que bueno, ahí estamos, como retomando mucho los ensayos, ensayando mucho. Bueno, ¿ahora qué los van a tocar? ¿Qué los van a hacer escuchar? La mamá. La mamá. Este tema se llama La mamá la pacha. Se llama. Y justamente habla un poco de algo de lo que estábamos hablando hace un rato. Claro. No, que no llegó a preguntar, lo anotó nada más. Bueno, ahora lo vamos a preguntar. Oye, que está anotando algo, ¿viste? Ajá. Súper antes. Sí. No, está leyendo mi agenda. Es chiquito el espacio, ¿no? No puede ser, me roba la intimidad. Bueno, ahora vamos a empezar a escuchar lo que los chicos, vamos. Vamos la mamá la pacha. Vení que te vendo un poco de pacha. Mostrame tu acento, te muestro mi lachi. Sacamos un par de nativos de acá. Negocio redondo, señor de corbata. Qué linda es tu plata pa' mi tierra barata. Que vamos a desmantelar. Y que vamos a desmantelar. Y que te la vamos a desmantelar. Y que vamos a desmantelar. Que te la vamos a desmantelar. Que pinte el desmonte y un par de explosivos. Hay oro excesivo en este pueblo perdido que el sistema ya olvidó. La salud no importa, el agua que se pudra. La basura es basura y no existe censura cuando el diablo mete su nariz. Cuando el gobierno vende tu país, o cuando un yanqui compra tu país. Cuando el gobierno vende tu país, o cuando un yanqui compra tu país. Te la vamos a desmantelar, Pachamama no va a descansar. Y te la vamos a desmantelar, Pachamama no va a descansar. Y te la vamos a desmantelar, Pachamama no va a descansar. Y te la vamos a desmantelar, que te la vamos a desmantelar. Y te la vamos a desmantelar, que te la vamos a desmantelar. Y que vamos a desmantelar, que te la vamos a desmantelar. Vení que te vendo un poco de pacha. Mostrame tu acento, te muestro mi lachi. Sacamos un par de nativos de acá. Negocio redondo, señor de corbata. Qué linda es tu plata pa' mi tierra barata. Que vamos a desmantelar. Y que vamos a desmantelar. Que te la vamos a desmantelar. Y que vamos a desmantelar. Que te la vamos a desmantelar. Y que vamos a desmantelar. Que te la vamos a desmantelar. Y que vamos a desmantelar. Vaya mamá no va a descansar. Bravísimo. Aceite de soja en la grieta, alerta por Radio La Bulla. aquí desde el Aeroferro. Y bueno, nosotros estábamos haciendo las gestiones para que ustedes vayan a grabar a la Casa de la Música. Pero me parece que no, me parece que después de estas canciones y de lo que hablamos, usted no. ¿Qué me dice? Van a decir, sí, grabando, mentira. Me grabaron, estaba todo pagado. Después los hice. No, bueno, no creo. No se prende. Bueno, se acabaron entonces las conversaciones. Ya hay un no rotundo de la banda. ¿Cómo viven entonces el tema de las elecciones, este proceso de las PASO y eso? Que estamos viviendo y las próximas elecciones y demás. Ay, no, cric, silencio, cric, cric, cric. Nadie quiere hablar, opinar de este tema. ¿Qué vamos a decir de esas cosas? No, sí, no hay van que, a hay, votar. No, ah. No, sí, hay que ir a votar, con ejercer el derecho de ciudadano, pero es complicado porque no hay alguien que digas realmente va a tirar para el lado de los trabajadores, realmente va a tirar para el lado del pueblo y se hace difícil a veces. Lo importante es que al que le vaya bien en estas votaciones, que se prepare, porque le vamos a tener unos temitas preparados. Ah, bueno. Las cosas. Si no se vienen las cosas, le vamos a tener unos temitas preparados. Bueno. Así que bueno. Tienen para mucho, escribir. Los esperamos acá con los instrumentos. Tienen mucho para reclamar o decirle al gobierno de acá. Tenemos. Muchos, claro, todos pensamos igual que usted. Chicos, la verdad es que acá la banda de seguidores de Aceite quiere saber fecha, lugar, dirección exacta. Exactamente, donde van a tocar. Por eso. El hueso de la bueno, justamente como decíamos recién, los chicos se están acomodando, ¿no? En la viola y el saxo. Así que vamos a darle justamente tiempo para que nos terminemos de amalgamar. Siempre quise utilizar la palabra y nunca encontré. Junto con voz de locutor y todo. Amalgamar. Así que vamos a esperar el momento y próximamente en los 2 o 3 bares que nos ofrece el... Claro. Esperemos que eso sí, empiecen a sumar y a crecer, que empiecen a crecer ese tipo de cosas. 19 de agosto en Panacea, viernes 19 de agosto. Tiró la bomba. Eso queríamos. Gracias, Ale. Pero te comento sinceramente, me estoy enterando en este momento, junto con muchos. Junto con todos. Chang, ajusten instrumentos. Ah, vale, que sea verdad. Apagame los micros un ratito. Silencio bueno, de radio. 19 de agosto. 19 de agosto, falta como confirmado. 4 meses todavía. No, bueno, pero mínimo sí, tiramos una fechita. No, pero seguro que haya algo más antes. Sí. No, todavía no sabemos. Antes vamos a hacer algo. Pero hay aceite de soja para rato, sí, así que más que bueno. Hace 40 minutos que estamos charlando con los chicos de Aceite de Soja. Nosotros seguiríamos un buen rato porque desde el año pasado que veníamos que cuándo aceite, acá estaban las discusiones de producción que había. Pero la verdad es que para nosotros es un gusto que se tomen el trabajo de venir hasta acá, que no es un lugar cerca, que los tengamos a dos de ellos parados hace 40 minutos y yo ya no estoy cómoda sentada viéndolos parados a los chicos. 9 horas parado, así. Y encima y te tenemos entrenado. Está, ya claro, ahí está, me cerró ahora. Chicos, más que agradecerles que se hayan tomado el tiempo de venir a compartir un buen rato con nosotras aquí en Radio La Bulla. Y no sé, algo más que quieran. Los chicos que no han hablado, le metí a presión. Todos ellos son la bomba musical, o sea. Si hablan, pierden talento musical. Entonces, nosotros, los que ya perdimos el talento musical. Claro. No hay problema. Buenísima. Bueno. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. Nos encantaría volver para presentar una fecha o para sí. Y les vamos a traer el material que en este momento la radio está abierta para ustedes cuando quieran, dense una vuelta, miren a la producción, no hay drama, acá la radio está abierta para todo, por eso es una radio alternativa, nadie lo censura, no hay drama que le digan al gobernador, al presidente, no hay historia. Espero acá. Que no, si todo... escuchamos la grabación no esté llena de pie, ¿eh? No, sí. Lo va a cortar la parte. Ernesto está editando en vivo. Mira, hay un pequeño delay de 4 segundos y Ernesto en ese delay va. Tuvimos 40 minutos, en esos 40 dio 10. 10 minutos. Todo censurado, che. Se escucha mi risa, así toda light, superficial. ¿Qué opinas? gobierno. Y mi risa. Bueno. Nos gusta, había grabado. De otra banda que había venido. Sí, nos gusta. Nos gusta, la verdad. Se me fue la idea, che. Pero bueno. Vos recién decías de... No, bueno, ya se me fue la idea, ¿no? Bueno, por suerte. Qué bueno. 6:05 de la tarde, Puntana, en la Grieta Alerta cerramos nuestro programa número 29 con aceite de soja en vivo. Sí, bueno, saluda a todos los que lo están escuchando y lo esperamos en el próximo programa. Y damos, para cerrar nuestro programa, música en vivo. Vamos. Este tema se llama Agitando a los Presentes y es para, justamente, para lo dedicado a los que están del otro lado del monitor, porque va por el internet. No, ahí va. Entraba el sol temprano en la mañana, un nuevo día que comenzaba. Como siempre mirándome la cara, con tu recuerdo que torturaba mi mente, demente, desarmo nuevamente. Anestesiado, agito a lo presente y ahora tratando de verte nuevamente, o de olvidarte para siempre. Estoy solo, tenés miedo de lo que vas a encontrar, pero vos no te das cuenta de lo que dejas escapar. De lo que vas a encontrar, pero vos no te das cuenta de lo que dejaste atrás. Pintaste un mundo que nunca te bancaste, con el calor de tu fuego me atrapaste. Entré confiado, creyendo en tus palabras, y la traición en las sombras acechaba mi mente, demente, perdida nuevamente. Quiero olvidarte, pero estás tan presente. Quedé perdido, envuelto en un torbellino, y yo creía que era mi destino. Oh, estoy solo, tenés miedo de lo que vas a encontrar, pero vos no te das cuenta de lo que dejas escapar. Estoy solo y tenés miedo de lo que vas a encontrar, pero vos no te das cuenta de lo que dejaste atrás. Con este tema sí entramos a grabar a la casa de la música, me parece. Sí, vamos. Estoy solo, tenés miedo de lo que vas a encontrar, pero vos no te das cuenta de lo que dejas escapar. Estoy solo, tenés miedo de lo que vas a encontrar, pero vos no te das cuenta de lo que dejaste atrás. ¡Bravo! ¡Hola, hola! ¿Cómo funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Somos organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde nuestra ciudad. Desde el barrio. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos Casita Cultural.